Bienvenidos a Esta peli ya la he visto, un podcast de cine de periodicidad quincenal. Este es el episodio 38 y aquí junto a mí en las ondas catódicas, no, radiofónicas, tenemos a Ramón Rey. Hola, Ramón. Hola, ¿qué tal, amigos radio oyentes? Venga, vamos a empezar a hablar como en Radio Fórmula, qué es lo que mola, qué es lo que se lleva. Yo soy, te ignoro, yo soy Adriana Izquierdo y bueno, tenemos un programa nuevo repletito de cositas de cine que nos va a decir Ramón en el sumario que tan mal se le da hacer como a mí presentar. Ay, pues en este episodio 38 y haciendo caso omiso de estas pullas hirientes que hace Adri sobre mi labor aquí como locutor. Adri, con acento en la I. Como locutor, claro, es como lo escribes tú, ¿no? Bueno, pues tenemos unas cuantas noticias en la sección primera plana, una de ellas bastante optimista respecto al futuro de los cines Renoir, que me ha gustado mucho. Y otra bastante pesimista con respecto al futuro de la humanidad. Sí, más o menos. Yo creo, bueno, creo que todas las demás son así, en general. Hablaremos de las películas que hemos visto, incluyendo algunas de rabiosa actualidad, como la de los comedores de kebabs reunidos, y también grandes comedias en las que aparecen actores que hicieron de una forma brillante de Doctor Who. Pero vamos a decir que además en este episodio analizaremos y hablaremos largo y tendido sobre una gran película de George Clooney, que es Buenas noches y buena suerte, Good Night and Good Luck. Qué gran película, qué bonita es. Y como siempre terminaremos con la sección de los oyentes comentando lo más destacado de entre todas las redes sociales y medios de comunicación y señales de humo que nos llegan a nuestra redacción central en Madrid, que es donde está la redacción. No miento, ¿a que no, Adri? No mientes. Pero te enrollas, no, venga. Ahora voy, decimos ahora la sorpresa que tenemos. Sí, adelanta un poco. Voy a adelantar, venga, vale. Para dentro de dos semanitas tenemos una sorpresilla porque tenemos dos entradas para un preestreno de la película que es, resulta ser la película inaugural del Festival de Cannes de este año. Ojo, que no significa que os vayamos a dar un viaje a Cannes. No malinterpretéis las cosas. Pero bueno, esto es a modo de caramelito. Ya os contaremos después en la sección de Malditos Bastardos qué tenéis que hacer para participar en el sorteo de las entradas. Ir sacrificando una virgen, que forma parte de los requisitos. Los contenidos de este podcast se distribuyen bajo una licencia Creative Commons Reconocimiento 3.0 España. Podéis copiar, distribuir, hacer obras derivadas y comunicarnos públicamente con cualquier propósito, incluso comercial. Lo único que os pedimos a cambio es que citéis a los autores, Adriana Izquierdo y Ramón Rey, y enlacéis a nuestra web, estapelillanavisto.com. Y pasamos entonces a las noticias, así directamente, porque Ramón me ha puesto una pausa en el guión, de esas que pone él. Es para darle frescura y no deberías decir eso. Así queda guay, queda como así, complicidad con los oyentes, tal... Bueno... Cuéntanos, Ramón, ¿qué ha pasado con lo que contamos en el episodio anterior de los cines Renoir de Palma de Mallorca? En episodios anteriores de esta peli ya la he visto. Resulta que comentamos que los cines Renoir de Palma y Zaragoza habían anunciado su cierre por claramente sus constantes pérdidas y que no era viable el negocio allí. Pero parece ser que en Palma, una iniciativa ciudadana está en vías de lograr rescatar el Renoir de Palma, llevando un poco el modelo que han utilizado en algunas ciudades en Estados Unidos de formar una cooperativa que se haga cargo un poco de gestionar el cine y conseguir el dinero para poder mantenerlo, además de buscar un poco la ayuda también de quién es el propietario del local donde están los cines y todo esto. A mí me parece muy interesante la iniciativa porque, bueno, es una forma de evitar que desaparezca un cine en el que va un montón de películas que no son de corte mayoritario, y además Me ha gustado especialmente porque la propia empresa de los cines Renoir colabora con esta iniciativa y va a hacerse un poco eco de ella y a informar a todos sus clientes de su base de datos de esto para que ayuden y si están interesados pues puedan colaborar y demás con todo lo que están haciendo para salvar los cines. A mí, de la verdad, me ha hecho creer en que un mundo mejor es posible. Y que todo es maravilloso y bonito. Ay, sigue tú, que yo no puedo. Nada, yo solo decir que a mí me parece una iniciativa, vamos, memorable y que si pondremos el enlace en el blog, porque para el que esté interesado en colaborar y tal, el enlace que os pasaremos viene la dirección en la que podéis escribir si queréis formar parte de la cooperativa o colaborar con el tema y tal. Y eso, que sí, sigan pasando cosas como esta, por favor. Además, la idea es muy interesante porque básicamente, por lo que he llegado a entender, funciona como un club de suscriptores en los que tú pagas una cantidad mensual, no sé si eran 25 euros o por el estilo, y entonces, con cuantos mayores suscriptores haya, mayor probabilidad de que salga adelante y de que traigan películas y todo esto. Así que, bueno, yo creo que no sale tan caro mantener de forma así colaborativa y ciudadana un cine. Realmente el precio es simplemente para asegurar un precio mensual por adelantado para que los cines se puedan mantener en pie. Pero, por ejemplo, lo que leía se parece un poco a lo que hacía el Club Renoir. Vamos, a lo que hace el Club Renoir, y es que eso, que pagas el dinero y te dan unas entradas, y por lo que leí, por 25 euros daban 5 entradas, así que al final te salen las entradas a 5 euros. Es una forma como de recaudar el dinero por adelantado para poder mantener el cine, y no sé, la verdad es que me ha parecido muy interesante la iniciativa. Y yo creo que, ya que estamos hablando de los Renoir, podemos aprovechar por una cosa que teníamos para después en Malditos Bastardos, pero que, bueno, que como viene a colación, yo creo que es mejor, que comentábamos en el episodio anterior también lo de los cines de Renoir en Zaragoza, y un oyente, Jesisair, nos decía que en su ciudad todas las películas que ponían los Renoir eran dobladas, aunque sí que son películas de menos, vamos, de un circuito menos comercial, eran todas dobladas. Y que bueno, que yo, la verdad es que yo había dado por hecho que todos los Renoir tendrían el mismo modelo que tienen en Madrid, no sé por qué, pero que muchas gracias a Jesisair por darnos la información, porque no teníamos ni idea de que, porque en Madrid, por ejemplo, sí que ponen algunas, aprovechando que son todas menos comerciales, algunas de las que tienen las ponen en las dos versiones, pero la gran mayoría de las películas las proyectan en versión original. Claro, yo había dado por hecho que eso sería así en todos los cines Renoir. Y tenemos a una tal Chloe Angial, que ha decidido que su tesis doctoral iba a versar sobre las comedias románticas, género que ya sabéis que a mí me gusta mucho y que yo denomino películas chornis. Esta mujer ha decidido hacer un estudio sobre lo machistas que, y los, el tipo de valores estereotipados que tienen ese tipo de películas. Bueno, para hacer este estudio decidió elegir 30 películas estrenadas entre 2005 y 2011, escogidas por su repercusión y su éxito de público. Ella misma, en su metodología muy científica, dice que, bueno, el día que tenía que ver una película realmente mala como Sígueme el rollo de Jennifer Aniston y Adam Sandler, lo compensaba con algo como Crazy Stupid Love o Algo pasa en las venas, la combinaba algo con pasa en las venas. En Las Vegas, he dicho, con Rumores y mentiras de Maston. Y sabemos que es una metodología aceptada por la comunidad científica internacional. Esa metodología estaba causada porque justo antes de empezar la tesis doctoral le dejó su novio. Y perdón porque me ría, pero es que es un poco gracioso, irónico, que se tenga que ver todas esas películas justo después de una ruptura. Yo es que esa historia que cuenta en el artículo donde viene la noticia, no sé si acabo de creérmela. Pero sí, dice que sí, que justo le dejó su novio y tenía que empezar a verse 12 películas de estas por semana. Que bueno, tampoco es que si va a haber 30, tampoco es tanto esfuerzo. Y que tuvo un lío con el airado de la biblioteca donde iba a documentarse. Pero bueno, en fin, chorradas aparte. Cito textualmente de la traducción supuestamente textual del artículo donde lo hemos leído la noticia, que, bueno, que la cultura popular es una manera especialmente efectiva de comunicar valores sociales y sabiduría general. Es efectiva porque es entretenida y estos mensajes se cuelan en la sociedad sin que nosotros lo notemos. Y bueno, dice que las historias que cuentan las comedias románticas tienen raíces culturales profundas en los mitos griegos y los cuentos de hadas. Sí, sí, sí, sí. Y si creces en una sociedad que te cuenta ciertas historias sobre el amor, el sexo y el género, no importa qué distancia tomes, que te afecta. Durante el artículo, la mujer esta afirma que las mujeres no son capaces de diferenciar entre la realidad y la ficción, que se generan valores, percepciones erróneas de la realidad y que se reflejan mujeres obsesionadas con que el conseguir el éxito en su vida es conseguir amor y matrimonio. En fin. Querida Chloe, querida mamarracha Chloe, no, a ver, me resulta, es todo tan arbitrario que ya cualquier absurdo puede ver 30 películas, o sea que es la muestra, 30 películas estrenadas entre 2005 y 2011 escogidas por éxito, éxito con, ¿qué? De taquilla, de crítica, de que 30 películas son una muestra para poder determinar que sí, que las comedias románticas explotan unos estereotipos que, bueno, que en algunos casos son realidad y en otros casos no, pero también los explotan estereotipos de los hombres. Es que no lo sé, la verdad es que me he cabreado tanto leyendo esta noticia que, Ramón, ¿qué piensas? Yo, a mí me parece divertido que alguien se dedique su tiempo a hacer una tesis doctoral como esta, basada en los efectos y que se convierta en doctora nocivos por esta tesis de las comedias románticas sobre las mujeres, que son tan manipulables, por muy inteligentes que sean y tal, sí, son súper manipulables y su vida gira en torno a lo que dicen las comedias románticas. Hombre, sí es cierto que la cultura popular pues tiene ciertas cosas, tiene ciertos... También está la presión social y todo esto, que yo creo que tiene más fuerza sobre la vida de las personas que las comedias románticas. Pero bueno, al margen de lo que comenta aquí esta mujer, me hace gracia porque, como bien comentas, no se fijan que esas películas, muchas de ellas también ponen fatal a los hombres. Sí, siempre, sí. O sea, representa a los hombres siempre sean gente, son personas que tienen miedo al compromiso, que les un poco les imponen las mujeres que tienen una carrera profesional así fuerte, les producen amenazados. Sí, sí, se sienten amenazados por ellas. Ese tipo de cosas no lo cuenta. Y además, eso, que hay que diferenciar cosas como qué es una buena película o una mala película, y además dentro de esto de que qué es una buena película o una mala película dentro de las comedias románticas, también habría que diferenciar los que muestran estereotipos de forma seria y los que los muestran como parodias de esos mismos estereotipos, que yo creo que es algo muy habitual en películas que hemos visto incluso recientemente. Quiero decir, películas como la que comenta por aquí en este artículo de Proposition, esta que también la pone a caldo diciendo que el mensaje que da esa película es que no importa lo exitosa y tal que sea una mujer, sino que necesita casarse para ser feliz y todo esto, que yo he dicho, a ver, esa película dentro del género, aunque no sea una gran película, creo que es lo menos ofensivo que podrías nombrar al hablar de comedias románticas. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Porque creo que no toma en ningún momento el pelo al espectador y que para nada la protagonista, en fin, que la cosa no va de eso. Yo creo que también a veces este tipo de personas barra feministas que ya llegan con ciertos prejuicios a la hora de analizar estas obras, pues eso, se ven un poco limitadas por esos prejuicios y ven sombras y fantasmas donde no los hay. Es que me cuesta mucho, quiero decir, películas como Crazy Stupid Love, por ejemplo, es una película que es una comedia romántica lo más típico posible, pero al mismo tiempo que es un poco transgresora en ciertos aspectos, porque se ríe de la figura, por ejemplo, del típico Casanova, o en fin, que yo creo que hay muchos matices y no se puede generalizar con las comedias románticas, y incluso con las malas ni con las buenas, yo diría, porque hay de todo. Y sobre todo, muchas transmiten valores que no tienen nada que ver con lo que está hablando en este estudio, vamos, que no tienen nada que ver sobre la función de la mujer en la sociedad, o que ponga en duda que no son capaces de tener una vida social porque son exitosas en su profesión. Yo creo que no está relacionada esos dos conceptos. Sí es cierto que muchas tienen como premisa el hecho este de que las mujeres con... mujeres súper guapas y súper capaces en sus trabajos no son capaces de tener una relación, ¿no? Eso es el mayor problema que he visto de estas películas, que siempre van un poco como diciendo, a ver, es imposible que una mujer que sea tan capaz y tan guapa y tan tal, resulta que luego es incapaz de atraer a un hombre. O sea, no, no cuela. Y luego el otro tema que me gustaría decir es que dentro del género están estas que intentan subvertir los elementos y reírse de ellos, y luego están los que lo hacen de mentira, como esa película tan insultante que es La cruda realidad, de Ugly Truth, de Gerard Butler y Katherine Hegel, o también Friends with Benefits, está con Timberlake, sí, que ya hemos hablado aquí y Mila Kunis, ¿no? Que son películas que se empiezan riendo de los clichés de las comedias románticas y criticándolo, y luego son eso mismo que critican. Yo creo que ahí sí se podría hacer un estudio con ese tipo de películas que envían un mensaje claramente hipócrita, pero así generalizar de esa forma es complicado. Ni yo sería capaz de generalizar sabiendo la cantidad de mierda, hablando claro, que se hace dentro del género de la comedia romántica. Así que, no sé, me parece, además con una muestra tan actual, sesgada y limitada como 30 películas, la verdad es que me parece muy lamentable. No, pero a mí sí, estoy de acuerdo con todo lo que has dicho, y me parece lamentable que hacer un estudio tan sesgado sobre el género basándose en hipótesis que son, vamos, que sí, que estamos de acuerdo, que son estereotipos, que tal, lo que quieras. Pero a mí lo que más me fastidia realmente de la posición de esta mujer es cómo trata a las mujeres, a las espectadoras, que además siempre dice espectadoras, que es como que pasa que los hombres no ven comedias románticas. Nunca, pero bueno, nunca, no lo vemos. El hecho de que piensen, o sea, de que generalice el hecho de que las mujeres son completamente y absolutamente influenciables, que además lo has dicho tú antes y lo dice el artículo, que por muy inteligentes que sean, al final se ven influenciadas por estas películas y que no son capaces, o sea, que al final estos estereotipos y estas presiones sociales o este desarrollo que vemos en las comedias románticas se trasladan a sus vidas y es lo que buscan en sus vidas. Es como, ¿qué clase de autoridad tienes para hacer para asumir que los espectadores y las espectadoras de este tipo de películas tienen esa reacción ante las comedias románticas? Es que es absurdo, pero también es muy divertido leer los comentarios. Una práctica que no suelo hacer porque me suele poner de los nervios, pero me ha encantado uno que he leído, de uno que decía que hay algo perverso, una chica que decía que hay algo perverso en ese tipo de noticias, porque cree que el verdadero horror social son las series que han llegado de Estados Unidos, como CSI, Crímenes en Miami, Nueva York y Manhattan. Bueno, no se sabe los títulos exactos, dice que la gente se va a la cama con la cabeza llena de cosas horribles, violaciones, pedofilia, crímenes de todo tipo, y esto no es perjudicial para la salud social. Las comedias románticas suelen ser divertidas, ligeras, y si hubiera más nos sentiríamos mejor. Hay chicos y chicas guapas y tal. Bueno, en fin. Y uno le contesta. Pero es que luego a lo mejor es que la gente se contesta, ¿no? Y hay otra que le contesta. Hay una diferencia muy importante entre las series violentas y las comedias románticas. Las primeras son claramente ficción y además los hace violentos se presentan como deleznables y condenables. Las comedias románticas, sin embargo, los hechos están revestidos por la pátina de la realidad. Sí, sí. En plan, te podría pasar a ti. Y las acciones y reacciones de los protagonistas suelen mostrarse de forma amable y condescendiente. Es como, Dios, es que la gente, en serio, me encanta cómo la gente generaliza, asume y realiza y además, tesis doctorales. Sí, exacto. Intenta sacar chicha donde no hay. Exactamente. Sí, bueno, ahora es como una especie de agrupación de noticias que han salido últimamente, porque la verdad es que en los últimos tiempos han surgido como que si las 200 películas de Cinemanía. De la revista, que si la revista Sight and Sound va a sacar dentro de poco uno de sus rankings que hace una vez cada 10 años con películas que les dicen un grupo selecto de críticos y cineastas. Y claro, en estas circunstancias, primero salió hace unos días la lista de mejores películas de la historia de Roger Ebert, que es, bueno, se puede decir, el mayor crítico del cine, mayor relevancia que ha tenido, que tuvo, bueno, un tío muy importante, por decirlo claramente. Sí, y aunque ya se haya vuelto un poco chocho. Sí, pero al margen de las películas que incluyera en el top de las mejores películas de la historia, a mí lo que realmente me hizo gracia fue la reacción en las redes sociales, igual que ha pasado con el top de este 200 de Cinemanía. Sí. Que es un poco el absurdo, el darle importancia a un listado random hecho arbitrariamente por un grupo de personas, como si eso estuviera escrito en piedra o como si intentase sentar cátedra. Es que las 200 películas de Cinemanía, que a mí me parece una idea estupenda para un número 200 de una revista de cine, cogerte a gente de todo tipo y preguntarle sus películas favoritas. No, o sea, es gente con cierta autoridad social, digamos, que, bueno, si a ti te gusta tal cantante o tal presentador o tal actor, te hace ilusión saber o coincidir con sus gustos o lo que sea. Pero darle autoridad a futbolistas... Ah, o sea, la autoridad que tenemos cualquiera, pero darle importancia como si eso fuese, es lo que has dicho tú, como si estuviese grabado en piedra y fuesen las 200 mejores películas de la historia inamovibles, me parece un poco absurdo hasta el punto que llegó que se hizo, en Twitter hicieron la contralista, sí. Una contralista que también era, bueno, a mí me parecía absurda en alguna de las cosas, pero claro, porque yo tengo mi propia lista, pero que demostraba... que realmente las listas pues no tienen ningún tipo de relevancia o de valor más allá de que resulte divertido hacerlas. Efectivamente, bueno. Y más una colaborativa en la que se representan los gustos de un montón de personas, pero de nadie en concreto. Entonces, claro. No sigue un criterio claro, sino que es algo estadístico. Pero bueno, por cierto, de curiosidad, para los que quieran saber qué películas estaban incluidas en el top de este hombre, estaban películas como Apocalypse Now, Ciudadano Kane, como no, La Dolce Vita, o El Árbol de la Vida. Si quieres saber el resto... La única película de los últimos 30 años, yo creo que hay en la lista. Sí, o 40. De eso, o 40. De hecho, me gustaría también hablar de eso, porque en la web Film School Rejects también se hacían eco de que eso, de que próximamente iba a salir esta lista de la revista Sight and Sound... Y hacía una pequeña reflexión sobre cómo se le da mucho más valor o más fiabilidad a las publicaciones en papel. Y entonces ellos se han puesto manos a la obra y han querido hacer un poco un top de preguntando a representantes de medios online. Y casualmente han salido unas películas distintas, pero no tan distintas, porque de la última lista de esta revista comparte 5 en el top que ha salido al final de toda la gente que han preguntado. Pero alguien como Roger Ebert, sí. Nunca jamás en la vida metería una película como Regreso al Futuro en un top 10 de las mejores películas de la historia. Exacto, pero además eso destaca precisamente la presencia de películas más allá del año 70 en esta lista de Film School Rejects y películas modernas y un poco de cultura pop y que se nota que son películas que, como ellos mismos comentan, tienen cierta conexión emocional con la gente que han preguntado. Porque, claro, ellos han sido muy cucos, muy listos, y no han preguntado por las 10 mejores películas de la historia. Han dicho, dinos cuáles son las 10 mejores películas, así, en general, en abstracto. Y ahí venía un poco el debate que me gustaría generar al respecto, porque efectivamente, si tú preguntas a una persona cuáles son para ti las 10 mejores películas de la historia, o si les preguntas cuáles son para ti tus 10 películas favoritas, las respuestas van a ser distintas, condicionadas claramente por el tipo de películas que espera que digas y todo esto. Y evidentemente, queda claro que una de las dos respuestas carece de sinceridad absoluta. Porque ya sabemos aquí que la espiral del silencio es un elemento clave, porque Ciudadano Kane va a estar en 9 de cada 10 listas de cualquiera que le preguntes. El Padrino. El Padrino, sí. Pero bueno, es lo que pasa siempre. Que... no sé, hay una especie de presión social, la gente se siente, pues eso, presionada a admirar cierto tipo de películas que están lejos de ser sus películas favoritas o de contarlas entre... Porque para mí, estoy de acuerdo en que mi lista de favoritas y mi lista de obras maestras sería distinta, pero tendría películas en común, porque... a mí esta manía que tienen los críticos de cine sesudos y gafapasters de poner siempre películas más antiguas de los años, vamos, los años 70 para atrás, es que me repatea porque ignorar que tenemos 40 años más de cine y que se han hecho buenas películas y que el cine ha evolucionado como medio y como forma de contar las historias y que se ha modernizado y que es que en momento de 2000, o sea, en mayo de 2012 sigamos viendo listas de top de los 10 mejores de la historia donde no hay películas ni siquiera de los años 80, me parece completamente denunciable y deleznable y de un esnobismo y un pretencioso inaguantable, porque es que no esa concesión de que ya no hay, desde los años 60 no se hace buen cine, es que no es de tan cerrado que en fin, que sí, y eso al final acaba influyendo en la gente que preguntas por las películas favoritas y tiene que decir Again, y preguntas por las series favoritas y hay que decir Los Soprano, y si no lo dices es que no tienes ni idea, que no tienes criterio. Efectivamente. Y es que me fastidia mucho. Y me gustó precisamente la lista de Cinemanía, de las 200 de Cinemanía. Había gente que se tiraba por esta línea de presión social, tengo que decir, cierto tipo de películas. Y se notaba y había, mucho, además. Y se notaba mucho. Y pero claro, están asociadas con la gente que la está diciendo. Y mira, yo no las conozco personalmente, pero hay algunos que lo siento, pero no me pegan. Y luego hay otros que no, que realmente decían las películas que para ellos eran especiales y por lo que sea, por nostalgia, por mira, aquí nos han acusado alguna vez de tener cierto apego por las películas de los 80. Por supuesto, yo crecí y me moldeé como cinéfila con las películas de los 80, es normal que le tenga cariño. Y es lo, es ahí. Por ejemplo, la lista de las chicas del blog de By the Way me encantó, porque mezclaban películas más consideradas de culto, más sesudas, tal, con películas como La Princesa Prometida o yo qué sé. Sí, películas de estas de los 80 de aventuras que marcaron nuestra infancia. Pues eso, pues cada uno tiene, en fin, su lista y darle tanta importancia como se ha generado un poco polémica a raíz de todo esto me parece bastante absurdo. Sí, sí, la indignación sí. Total que hubo en Twitter con la lista de Cinemanía fue bastante graciosa. Pero yo tengo que decir que al final la lista que salió de Twitter me pareció peor que la de Cinemanía. Sí, claro, yo le doy la importancia que tiene, pero claro, yo lo estoy leyendo la lista de Twitter y veo el número 21, Titanic. O Drive, entre las Drive. 50 bueno, primeras por encima de, en fin, no voy a, decir, es que, no voy a entrar, porque no, si no... No entres porque lo de Drive todavía está muy fresco y la gente todavía está con el síndrome Drive demasiado reciente. Brutal. Pero claro, era como, puse lo de Titanic en Twitter y alguien me contestó, pues a mí Titanic me encanta, y es como, vale, te encanta, pero la pondrías entre las 21 mejores películas de la historia, en serio. Pero claro, digo, bueno, pues para ti perfecto, ya quería seguir discutiendo, como no, si yo lo acepto, me parece fantástico para ti, pero para mí, a mí me resultaba ridículo. Pero al final se generan esas polémicas que, bueno, no dejan de ser divertidas también. Pues como no he hablado yo suficiente todavía, voy a empezar con las películas que hemos visto en esta quincena y empiezo con una cuarta parte, American Reunion. Cuarta parte de la saga American Pie. Cuarta, bueno, realmente es la 8, pero con los personajes originales solo hay 4. Que claro, yo no cuento los spin-offs estos mamarrachos. Bueno, básicamente American Reunion es lo mismo que American Pie. Tenemos a Jason Biggs, a Leonson Hannigan, a Sean William Scott, a Chris Klein, a Dara Reid, a bueno, pues Mena Subar y todos los personajes habituales de la saga, bueno, de las originales. Pero lo importante, bueno, es, ¿sale Shannon Elizabeth? No me acuerdo. ¿Quién es Shannon Elizabeth? La tía buena esta extranjera de la primera película. Ah, no sale. Entonces no vale la pena verla. Ya está, no la veo. Y bueno, o sea, la madre de Stifler y el padre de Jim. Bueno, en este caso, pues nada, como bien indica su título, básicamente los protagonistas vuelven otra vez al pueblo donde se criaron, donde fueron adolescentes salidos a hacer una reunión de estas de instituto y bueno, pasan cosas. Si os gusta, a mí me gustó, me parece una película simpática, se deja ver y el tema del punto nostálgico juega a su favor. No olvidemos que American Pie es del 1999, si no recuerdo mal. Y bueno, pues no, a mí me pilló, bueno, ya un poquito acabando la adolescencia, bueno, los años teen, como dicen los americanos, y bueno, pues volver a ver a los mismos personajes, pues tiene un plus. La película sin Stifler y sus salidas no sería nada, se apoya muchísimo en él y se nota, y pues desde luego le viene bien. Y bueno, pues nada, es como ver American Pie, pero en 2012, porque además es súper noventera. El humor es el mismo, el estilismo es distinto, pero encima hacen una fiesta de los 90, así que da un poco igual. Y bueno, pues eso, caca, sexo, hay muchas meteduras de pata de personaje de Jason Biggs y casualidades y todo esto que nos acostumbraba American Pie. Si le tengo que criticar algo es que, bueno, tiene demasiada ñoñería porque meten muchas historias románticas y hay una especie de intento de contar una historia sobre la madurez de los personajes que es completamente absolutamente forzada entre tanto chiste de sexo y de tetas y de cacas y de todo. Es como, mira, no vayas de seria porque no hace falta, yo solo quiero ver a estos haciendo chorra. Y bueno, pues eso, está entretenida. Podéis ver la pilila de Jason Biggs, es un pleno esplendor, no me la pierdo. Si os interesa. Y bueno, pues ya está, la he visto. La pregunta no, es, ¿aporta algo nuevo? No, ¿qué va a aportar? No aporta nada. Si ya digo, es como ver American Pie 4, literalmente. No, es lo mismo, cuenta exactamente lo mismo, el mismo tipo de historias, el mismo tipo de enredos, el mismo tipo de humor, es todo. Es como volver a ver American Pie, pero otra vez. Y si te gusta, o sea, la gente que le guste la saga o que le haga gracia a los personajes, lo que sea, pues probablemente le resulte simpática, como resultó a mí. No es hilarante, ni mucho menos, aunque tiene un par de momentos muy buenos, pero bueno, no aporta nada. No me aporta nada a mi vida, si es lo que me preguntas. No me siento mejor persona después de haber visto American Reunion. Vale, pues me esperaré a que salga el libro y ya, entonces ya me pongo al día. La novelización, American Reunion, The Novelization. Por supuesto. Yo por mi parte he visto un documental llamado Corman's World, Exploits of a Hollywood Rebel. Es un documental de Alex Stapleton, que Alex Grapador para los amigos. Joder. Que como habréis podido adivinar por el título, habla de el gran Roger Corman, un cineasta independiente como solo ha habido uno en toda la historia, yo creo, del Hollywood moderno, que lleva 40 años ahí en la brecha haciendo sus cosas. Y el documental habla un poco de sus orígenes, de cómo empezó siendo un revisor de guiones en Fox, creo que era. No sé si te suena de algo lo que es eso, Adri. Y que como en cierto momento no le dieron crédito por una película en la que participó y se hicieron los cambios que él aconsejó, pues dijo, pues voy a hacerme mis propias películas con casinos y furcias. Y ahí es cuando empezó su carrera como productor, director, guionista y actor y muchas cosas más. Y empezó a hacer una serie de películas muy reconocidas de género serie B, serie Z, adaptaciones de Edgar Allan Poe, Black Exploitation en los 70, películas del canal Syfy más en los últimos tiempos, porque ya está un poco de capa caída todo su imperio y demás. Pero es muy interesante por ver cómo eso, alguien que simplemente lo que quería era hacer cine y dedicarse su vida a hacer cine, con dos narices dijo, pues ya está, me pongo a hacer cine con el dinero que tengo, con los recursos que puedo, y si alguien tiene que hacer cuatro cosas a la vez, lo hago. Y listo, y para adelante. El documental está muy bien, está muy, muy bien estructurado y eso, va contando desde los orígenes hasta nuestros días, poco a poco pasando por todo lo que ocurre este personaje a lo largo de su historia. Y aparecen gente un poco fans y gente amigos relacionados con ellos, como Peter Bogdanovich, David Carradine, el propio Roger Corman, Joe Dante, Jonathan Demme, Robert De Niro, Martin Scorsese, vamos, de todos. Es un documental muy divertido porque, bueno, evidentemente por el contexto y por la forma de hacer cine que tenía y por las anécdotas que cuentan, salen siempre cosas cómicas y muy interesante conocer un poco más la figura de este hombre que quizá para el público mainstream de hoy en día es un poco desconocido, pero en los 60, en los 70 tenía un gran renombre. Pues la verdad es que pinta bastante bien, la tengo yo también por ahí para ver, a ver si le doy un vistazo, porque tiene buena pinta. Desde luego, para cualquier amante del cine o que le interese la historia del cine, totalmente recomendable, porque está muy bien. Pues nada, voy a seguir yo con las mías, y es que he visto una de las grandes películas de la actualidad, The Avengers, Los Vengadores. Esta película dirigida por el innombrable de Ramón. Oye, que no le odio. Y escrita... Sí, que le odio. No le odio. Bueno. Odio a sus fans, pero a él no. Que va sobre... Bueno, pues sobre este grupo de superhéroes que se unen para luchar juntos contra un mal que azota la Tierra. Así, por decirlo todo, muy en general. ¿Qué más da? Tenéis que ir a verla, así que no hace falta que os cuente mucho de qué va. Protagonizada por Robert Downey Jr., que es Iron Man, Chris Evans, Capitán América, Mark Ruffalo, que es el tercer Bruce Banner que tenemos en, no lo sé, 5 años. No, bueno, un poco más, 10 años. Chris Hemsworth, que sigue siendo Thor. Scarlett Johansson, que hace de Natasha Romanoff, la Viuda Negra. Jeremy Renner, ¡ay!, que es Hawkeye. Tom Hiddleston, también sabe Cobie Smulders, que no sabía que salía, haciendo de una de las... La gente María Hill, The Shield. Sí, de The Shield. Samuel L. Jackson, claro, sale Gwyneth Paltrow también, bueno, sale mucha gente. ¿Qué pasa con The Avengers? Que es... soy fan, eso pasa. Me ha gustado muchísimo, es enormemente entretenida. Creo que su gran baza es el tono que tiene, que es perfecto, es ligera, es muy cómica y digamos que equilibra muy bien la acción con la comedia. Tiene muy buen guión dentro de lo que se acostumbra con este tipo de historias superheroicas. Y una cosa que me preocupaba a mí de los Vengadores era cómo iban a manejar una película con todos estos protagonistas, que además han tenido casi todo su propia película, que tienen, además son bastante distintos en el tipo de poderes o de cosas que pueden aportar a una lucha para defender la Tierra mundial, etcétera. Y la verdad es que la historia asigna muy bien el papel de cada personaje y el tiempo justo y lleva muy bien la relación cambiante que hay entre ellos a lo largo de la película. Es bastante dinámico todo. Y luego tengo que decir que me ha flipado, las secuencias de acción están estupendamente dirigidas por el innombrable de Ramón. Pero bueno, esto es una campaña para que vengan aquí ahora a comentarme y a trolearme. No, la verdad es que está muy bien dirigida la acción, tanto en los uno a uno que hay entre los Vengadores como en las secuencias así más corales. Se ve lo que está pasando y tiene unas secuencias realmente memorables, sobre todo en las corales. Hay un plano secuencia que me pareció fantástico en Nueva York y luego es aunque es capaz de que destaque algo tan aparentemente inocente como puede ser una pelea entre la Viuda Negra y Hawkeye, que no tienen ningún tipo de poderes, pero es igual de estimulante o de entretenido que ver a Thor y a Capitán América dándose desde leches. No sé, que me resultó... Me parece que la salva muy bien las secuencias de acción. Y luego, bueno, tiene un par de peros, pero como son spoileros no los puedo decir. Pero bueno, que no empañan la imagen, vamos, la valoración general de la película. Y soy fan y la quiero volver a ver. Y soy súper fan. Me parece fatal que aquí no se vaya a criticar después de que haya llegado a los 1.000 millones de recaudación. Que la moda tiene que ser criticarla a saco. Es que es verdad, ¿eh? 1.000 millones en 20 días, es impresionante lo que ha hecho Los Vengadores. La verdad es que siendo la secuencia definitiva tenía fácil... la secuela. Tenía fácil ser un éxito de taquilla, pero la verdad es que ha batido todos los récords de primer fin de semana, de segundo fin de semana, va camino de la recaudación, yo creo. No sé si llegará a Avatar, pero en fin. Lo único, yo no la vi en 3D, la gente me negué, yo me fui tan tranquilamente a verla en 2D de toda la vida, y la gente decía que 3D es muy malo, pero no puedo decir nada porque no lo he visto en 3D. Pero bueno, la verdad es que tengo muchísimas ganas de volverla a ver, como he hecho, por cierto, con otra película que no quiero hablar de ella, porque ya he hablado. Fui a ver otra vez Los Juegos del Hambre y me ha vuelto a gustar mucho. Te ha vuelto a gustar. Ay. Katniss, diosa. No, sí, la verdad es que soy bastante fan. Y como ya hacía como mes y medio que la había visto y tal, quería aprovechar que seguía en los cines. Bueno, pues terminamos aquí la sección Adri Fangirl. Sí, sí, soy tan fan de Los Vengadores que no puedo con mi vida. Y paso a otra película que he visto yo, que también es de ciencia ficción, como The Hunger Games y The Avengers, que es Eva, la película de 2011 de Quique Maillo, que llevaba como yo creo 2 años esperando a que se estrenase y que creo que tuvo la premiere en Sitges, si no voy mal, y que tiene guión de Sergi Belbel, Ainsa Serra y demás gente, y protagoniza Daniel Brühl, que lo pudimos ver en, por ejemplo, Inglourious Basterds, y Marta Etura, ¡ay, qué guapa Marta Etura!, que apareció en Zelda 211, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí. Y Alberto Amann, que no me suena mucho, la verdad, este no lo tengo muy localizado, pero también aparecía por ahí Lluís Omar, haciendo un personaje un poco... bueno, de C3PO. La película va del De Alex Garel, que es Daniel Brühl, que vuelve como a su pueblo natal en un futuro cercano donde se ha empezado a desarrollar de forma bastante clara la robótica y se utiliza para todo. Y ahí llega el tío con su gatico robótico, que creo que es lo mejor de la película. Y ahí se vuelve a reencontrar con su ex, interpretado por Marta Tura, que es Lana, y su hermano, que es David. Y bueno, él en la universidad de allí, bueno, es una universidad, sí, tiene el encargo de desarrollar un niño robot, porque él tiene como una especial habilidad para darle cosas, sentimientos y originalidad y cosas que son apreciables para poder, para que sean útiles y parezcan realmente humanos los robots. Vale, esto parece una película de ciencia ficción, pero en realidad voy a ser muy crítico en esta película y voy a decir que esto es un drama romántico de toda la vida, salchichero, con un triángulo amoroso, en el que en el guión han metido los robots a modo de pastiche, sin ningún tipo de objetivo más que llamar la atención. Y esa es un poco mi visión de la película. ¿Por qué? Porque al final todo se reduce a un triángulo en plan, ay, yo te quería, tú no me querías, habrá, uy, parece que hay celos, madre mía la que se está armando porque tal personaje de Eva tiene celos, uy. Quiero decir, no quiero contar mucho del desarrollo del guión porque sea spoiler, pero es que la película es autoespoileadora. Es que si ves el comienzo de la película, los dos primeros minutos, ya sabes lo que va a ocurrir. No digo del final, sino lo que va a ocurrir durante la película. Y lo que ocurre es realmente bien poco. A mí me ha decepcionado completamente. Y eso, me parece un drama romántico completamente mediocre. Con cosas que en pantalla quedan fatal, como por ejemplo, ya he dicho, el personaje de Julius Omar, que es como súper ridículo, lo siento, no me ha convencido para nada. Sí, una cosa es que sea simpático, otra es que quede ridículo. No, es que no. Y hay muchas más cosas que podría criticar de la película, pero me voy a contener porque podría estar un rato. Creo que es una película que intenta aparentar ser más de lo que es y lo hace mal. Y el momento incluso más emocionalmente intenso de la película está completamente un poco ya autoboicoteado por el propio guión y la propia forma de contar la historia. Creo que es muy fallida en muchas formas. No veo aquí más que eso, que un drama romántico mediocre. Así que nada, ha sido la gran decepción de esta película que había estado ya esperando desde que salió el primer tráiler hace un par de años o más. Ay, qué pena. Pues vaya tela, ¿cómo te has quedado de a gusto? Sí, lo siento. Y ahora vendrá mucha gente que la ha visto y que seguramente dirá, pues no tienes razón, pero bueno. La verdad es que yo no tuve ocasión de verla en Sitges el año pasado porque fue la inaugural y yo todavía no estaba por allí. Pero en general el sentimiento, no las críticas no han sido tan duras como la tuya, pero en general la sensación de previsibilidad y tal la tenía todo el mundo. Lo que pasa es que en general decían que estaba bien, pero desaprovechada, pero tú directamente la has condenado. La he condenado al infierno, lo siento. Y mira que soy fan de utilizar la ciencia ficción como escenario para contar estas cosas, pero es que aquí es un pastiche que no viene a cuento y sí que no sirve para nada. Y todo lo demás es que nada, que no me interesa. Que además, eso, que al ser tan previsible y tan contada torpemente, pues todo el interés que podía tener en lo demás desaparece. Pasemos a otra cosa. Bueno, venga, pasemos a otra cosa. Yo con esto de los Blu-rays, la oportunidad de volver a ver grandes películas está ahí en grandes pantallas Blu-rayanas. He vuelto a ver Saving Private Ryan, Salvada Soldado Ryan, esta película maravillosa de Steven Spielberg, protagonizada por Tom Hanks, Edward Burns, bueno, sale Vin Diesel, Matt Damon. Curioso porque hay una cosa muy graciosa que pasa con estos revisionados, que a mí me pasa mucho, que es encontrarte con caras en las películas que hace, pues esto, en este caso que es del 98, pues hace 20 años no tenía... 20 años he dicho. Hace 50 años, en 1998. No, bueno, eso. Que hace años no tenían. No eran nadie, digamos, en la industria y tal. Ahora sí que son reconocibles, como por ejemplo Paul Giamatti o Nathan Fillion o Jeremy Davis, que no me acordaba y es uno de los protagonistas realmente, pero no recordaba que fuese él el que estaba, que es el que hace de. Bueno, el que es un traductor y tal. Bueno. Esta película ganó 5 Oscars de los 11 que fue nominada. Perdió el Oscar a mejor película porque fue Shakespeare in Love la que se... Es que todavía cierto, me duele, cierto. ¿Vale? Todavía me duele que Shakespeare in Love se llevase el Oscar a mejor película el año que estuvieron Salvado al Soldado Ryan, La Delgada Línea Roja, La Vida es Bella y Elizabeth. Que no he visto Elizabeth, pero es que cualquiera de las otras se merecían antes el Oscar que Shakespeare in Love. Yo lo siento por los fans de Shakespeare in Love, pero esto es así. Y bueno, como todo el mundo sabemos que el Salvado al Soldado Ryan va de una mini campaña de unos que llegan al desembarco, vamos, detrás del desembarco de Normandía, les encargan ir a salvar a Ryan, que es un soldado que ha perdido a sus 3 hermanos y quieren evitar a su madre el dolor de recibir una carta que diga que han muerto todos sus hijos, pues van en busca de él, que se ha perdido, es un paracaidista y se ha perdido por ahí, por Francia, y la tienen que encontrar. Y bueno, a mí me parece una gran película y el desembarco de Normandía es de lo mejor que le ha pasado jamás a la historia del cine bélico, así sin exagerar ni nada. Y en su momento se le criticó mucho, bueno, yo creo que se le sigue criticando mucho por el punto de partida este, en el que una partida de, pues no sé si son 5 o 6 soldados, arriesgan su vida por solo salvar a uno. Pero realmente a mí me ha parecido una crítica bastante tonta, porque en la propia película se plantean una y otra vez el tema, y el drama que deriva de esto está presente constantemente en la película hasta el mismísimo final, que tiene muchísimo más peso dramático precisamente por esto, ¿no? Que a mí las últimas frases, el último diálogo que tiene la película me parece totalmente devastador para el personaje que las protagoniza, que no lo quiero decir porque todavía habrá gente que no habrá visto esta maravilla. Y bueno, visualmente es fantástica, tiene un equilibrio entre la acción y el drama de sus protagonistas excelente, el ritmo nunca decae, la verdad es que siempre la tenía mucha estima, hacía mucho que no la veía, yo creo que después de verla en el cine solo la habré visto una vez y hace mucho tiempo, y se mantiene, vamos, ha aguantado en el tiempo perfectamente y sigue siendo una de mis películas favoritas de Spielberg, de mis muchas películas favoritas de Spielberg, y bueno, que en fin, tú la habrás visto, supongo, ¿no, Ramón? La he visto, la compré en DVD, edición no sé cuántos aniversario de la Segunda Guerra Mundial, la compré en Blu-ray, vamos, que sí, me encanta esa película. Me encanta, vale, esa película, y la secuencia inicial, como dices, aparte de ser súper espectacular y tremendamente hiperrealista. Es hiperrealista y es realmente devastador, o sea, es que es extremadamente gráfica. Sí, inmersiva, te hace sí, perfectamente sí, sí. Entrar dentro de los pantalones de esos soldados que están entrando ahí. La verdad es que en su momento me gustó mucho y, no sé, he visto pocas películas bélicas que estén al nivel de esta peli de Spielberg. A nivel de efectos especiales, yo creo que estaba en su momento en la cima esta película, y no creo que en ese sentido pueda sufrir con el paso del tiempo, porque estaba tan bien hecha que me parece imposible que en ese sentido envejezca. No, la verdad es que no ha envejecido nada, no te nada extraño, y eso que en Blu-ray normalmente cuando hay películas ya de hace unos años que con el Blu-ray pues pierden un poquillo porque se notan más los cromas o se notan más los efectos, pero en este caso la verdad es que no, además que también ayuda mucho la fotografía que tiene, que es como así, como es granulada, a pesar de que estaba en Blu-ray seguía estando granulada y seguía estando desaturada, y bueno, pues eso también ayuda mucho a que aguante más la película. Pero no, la verdad es que aguanta en todos los sentidos, la verdad. Algún día la revisionaré, porque ya la tengo ahí en Blu-ray, un poco muerta de asco, y hay que verlas de vez en cuando, porque si no los Blu-rays se borran. Esto sí. Lo digo, es un secreto que os digo. Pasaré a la siguiente, que por mi parte me he dejado llevar por mi ciega fe en David Tennant y Kelly MacDonald. Ay. Y he visto The Decoy Bride, una película de 2011 de Sherry Folkson, con guión de Sally Phillips y más gente. Es una película protagonizada, como he dicho, por estos dos, Kelly MacDonald y David Tennant, grandes escoceses del mundo del audiovisual. Y también sale Alice Eve, que es una actriz que saldrá dentro de poco en Men in Black 3 y estuvo en una peliculilla que a mí me gustó bastante, que se llamaba Big Nothing, con Simon Pegg, que recomiendo desde aquí. aunque fuera un poco decepcionante hacia el final, pero la película está bien. Bueno, me centro. ¿De qué va The Decoy Bride? Bueno, es una comedia romántica escocesa. Quiero decir que tenemos a un escritor de éxito que ha escrito un super bestseller que ambientado en una isla perdida a la mano de Dios de Escocia, que se va a casar con una superestrella del cine que está interpretada por Alcif, que es Lara Tyler, y él es James Harbour, que, y bueno, tienen problemas para poder casarse sin que los medios de comunicación, la prensa amarilla y todo esto les siga. Así que se van a una isla perdida, que casualmente es la del libro del protagonista, y allí conocerán a sus lugareños, todos muy peculiares, como podéis apreciar, y con un acentazo escocés escotis increíble. Nivel de adorabilidad más 10 de Kelly MacDonald con el acentazo escocés propio, me encanta, que por cierto podemos escucharlo dentro de poco en Brave, la nueva de Pixar. Bueno, pues Kelly MacDonald hace de Katie, que la acaba de dejar su novio, que vuelve un poco a vivir con su madre y que en un determinado momento se ve envuelta en estos líos de que tienen los protagonistas, la pareja protagonista, esta estelar, porque la van a hacer ser novia señuelo, como dice muy bien el título de la película. Y os voy a dar un secreto, todo el argumento, la trama de hacer de novia señuelo dura 10 minutos en la película. Este es el silencio, yeah. Es el silencio para el cri cri cri cri. Efectivamente, no sé por qué este título a esta película, porque esa parte es que no dura nada, es el desencadenante de otra cosa, pero no dura nada, así que, en fin, mal hecho. Bueno, la película es una comedia romántica muy tópica, tengo que decirlo, muy floja también, ¿por qué no? Pero creo que la salva bastante el encanto y el carisma de Kelly MacDonald y David Tennant y la química entre ellos dos. Son geniales por separado y juntos están muy bien y consiguen tener momentos bastante vistosos y simpáticos. Por lo demás, pues es completamente prescindible, ya lo digo. A mí me ha ganado, pues sobre todo por ellos dos y porque tiene momentos así muy tiernos y muy tal que sí, que están bien hechos. Pero en general es una película completamente prescindible y del montón. Pero vamos, que tenía tantos elementos a favor extra cinematográficos que un poco me dejaron llevar y disfrutar de la película a pesar de no ser nada del otro mundo. Así que no la recomiendo, pero tampoco es horrible. Esa es un poco mi declaración final y mi conclusión de The Decoy Bride. Es una película que se puede ver. Bueno, pues una que no es prescindible es la siguiente que voy a comentar yo, que es Cruel Intentions, Crueles Intenciones, película de 1999 de Roger Campbell, que tiene una carrera bastante vergonzosa, pero tiene The Sweetest Thing, La Cosa Más Dulce, aquella película con Cameron Díaz. ¡Horrible! Que es horrorosa, pero tiene esa canción maravillosa de no, no puede caber aquí. Ese momento es muy grande. Vale, admito que esa parte yo creo que es la única que se salva de toda la película. Bueno. Pues, bueno, esta película protagonizada por la gran actriz Sarah Michelle Gellar, Ryan Phillippe, Reese Witherspoon y la otra chica, Selma Blair, no me salía. Y bueno, pues nada, estos son dos hermanos, hermanastros realmente, que se hacen una apuesta. Ella, que es Sarah Michelle Gellar, apuesta a él, que es el típico, pues eso, seductor empedernido que no es capaz de ligarse a, vamos, tirarse al personaje de Reese Witherspoon, que es una chica bien buenecita que ha renegado del sexo hasta que esté enamorada. Y bueno, se apuestan uno el coche y el otro... él le daría el coche a ella y ella le da que se acueste con ella, ¿vale? Es como, bueno, en fin, todo muy poco enfermizo. Todo dentro de la línea esta que comentaba cuando hablaba de juegos salvajes, de erótico adolescentes ahí con grandes problemas de identidad sexual. Bueno, identidad sexual no, de identidad barra y de sexualidad. Y bueno, yo salvo los peinados y el vestuario, se aguanta perfectamente y he vuelto a disfrutar tanto de los zorreos que tienen los protagonistas. Es que no pueden ser todo más zorreo. Luego, me hace muchísima... Vamos, me resulta muy peculiar que utilicen a Sarah Michelle Gellar como la seductora definitiva. Es que no, no me cuadra. No. Pues es que lo es en la película. Y ella se lo cree muchísimo. Y la película se lo cree muchísimo. Y tiene a Ryan Phillippe babeando por ella, que es su hermanastra. Por Sarah Michelle Gellar, que no me parece para nada tanto. Pero bueno, la verdad es que bueno, es una película que es lo que es, que yo la tengo mucho cariño porque la vi en su momento, en mi adolescencia, me pilló el momento justo y bueno, pues en fin, todo muy erótico y muy sugerente y tal. Y bueno, está bien. Pero yo... Adri, lo importante, ¿qué tal como adaptación de la novela en la que está basada? No quería mencionar el tema, Ramón, ¿vale? Yo creo que es mejor que hables de tu siguiente película. Bueno, mencionar que yo he visto esta película, creo que es Intenciones. A ver, vale. En su momento la disfruté, divertidilla y tal, pero claro, al lado de Valmont o de Las Amistades Peligrosas... Claro, bueno, pero es que... No la quería comprar con Las Amistades Peligrosas porque es que no es justo. No, tiene unas pretensiones completamente distintas. Esto es una chorrada adolescente para adolescentes salidos y ya está. No, y también tiene secuelas en DVD muy buenas. Bueno, yo las he visto todas, lo diré. Pero son todas muy malas, la verdad. Ah, sale Joshua Jackson, por cierto. Es verdad. De rubio, haciendo de gay. Horrible, no, sí. Por cierto. Con ese rubio. Bien, pasemos, sí. En fin, sí. He visto una película británica que se va a estrenar en verano probablemente en España, si hay suerte, que es Hysteria, o Histeria, como quieras llamarlo, película del año pasado, 2011, dirigida por Tanya Wexler, con guión de mucha gente, entre ellos Stephen Dyer y Jonah Lisa Dyer, aquí la familia, bueno, protagoniza Hugh Dancy y Maggie Gyllenhaal, mi amada Maggie Gyllenhaal, junto con gente como Jonathan Frakes o Rupert Everett, que estaba como muy desaparecido este hombre, ¿verdad? Es la sensación que me da, al menos. Yo a mí. Creo que desde Rupert Everett es el que salía a la boda de mi mejor amiga, ¿no? Sí. De mi mejor amigo, perdón. Sí, es que sí, yo creo que no ha hecho nada así desde, no sé. Sí, nunca, no ha conseguido hacer carrera este chico. Bueno, pues esta película cuenta y está basada en hechos reales históricos, porque está ambientada a finales del siglo XIX, en un momento de agitación social y grandes progresos científicos. Sobre todo está envuelto en estos momentos en los que la medicina estaba desarrollando las teorías de los gérmenes y todo esto. O sea, fíjate cómo estaba de mal que había muchos médicos que no se creían eso, que aparecían en las publicaciones científicas. Y un poco cuenta todos los hechos que llevaron a la invención del chan chan chan chan chan consolador femenino. Y diréis, menuda chorrada de película. La verdad es que yo cuando vi el tráiler me esperaba una chorrada de película, pero ha demostrado ser que va más allá. Y es que cuenta cómo el doctor Mortimer Granville, es el protagonista Hugh Dancy, intenta hacer cosas para ayudar a la gente de verdad y ser un médico como Dios manda, con los grandes avances científicos de la época para ayudar a la gente, pero no le sale bien. Y acaba en la consulta del doctor Robert Dalrymple, que es un tío que se dedica a hacer masajes vaginales a las mujeres de mediana edad para arriba, de clase social alta, que tienen una dolencia que en aquel momento era como lo último para explicar cualquier cosa que le ocurriese a una mujer, cualquier cosa desde que de una espinilla hasta cambio de humor, que era la histeria, de ahí el título de la película, la histeria femenina, que es real, que no es broma lo que cuenta en esta película, aunque parezca increíble. Y con ese diagnóstico de esa enfermedad se justificaban un montón de cosas. Claro, ¿cuál es el método para aliviar los síntomas de esa enfermedad? Sí, amigos, masturbar a las mujeres manualmente. Manualmente, sí. ¿Cuántas pajas te hiciste? Es impresionante, sí, muchísimas, vamos, uff, no veas. La película no tiene, pues es que sorprendentemente la película no tiene para nada ningún componente erótico. No, o sea, va más por el rollo más cómico de esa situación que aparece en algunos momentos. No va por ese lado. Maggie Gyllenhaal hace de Charlotte, que es la hija del doctor de Jonathan Pryce, y lo gracioso es que es un poco todo lo contrario a lo que espera su padre ahí, el doctor masajeador, y es una mujer libre que hace beneficencia y tiene un sitio donde ayuda a la gente de gratis y todo esto. Y la película cuenta un poco la lucha interna del doctor por intentar agradar al jefe nuevo que tiene, en este trabajo, que se le da muy bien, por cierto, por lo que parece, y hace que la consulta se le llene, pero además cuenta más cosas, tiene bastante más capas, tiene, de verdad, crítica social al tema este de cómo se reprimía tanto el sexo como a las propias mujeres en general, que no podían ser como los hombres, que tenían que ser completamente una especie de ideal frío y ¿cómo se dice? Ay, se me ha ido, frígido, por así decirlo. Y vamos, me ha resultado una comedia que quizá no es de carcajada, pero es muy simpática durante la mayor parte del metraje y muy interesante por todo eso que cuenta a nivel social e histórico. Y bueno, Rupert Everett es un poco el secundario graciosillo que aparece, que le gusta todo lo científico y lo eléctrico, y es un poco el desencadenante de que se puede hacer el vibrador consolador femenino. Y ya está, y tiene buenos personajes, tiene buenos diálogos, tiene un tema interesante que contar y no es ninguna chorrada, al contrario de lo que parecería por su tráiler. Así que nada, una sorpresa muy, muy positiva y que hay que ver, vamos, recomiendo completamente esta comedia. Pues nada, oye, no tenía ni idea de lo que era, la verdad, y qué curioso todo. Sí, sí, es que es curiosísimo, sobre todo sabiendo que está basado en hechos históricos reales y que, vamos, que hay cosas que sucedieron en esta película que eran horribles, o sea, que le hacían histerectomía a las mujeres cuando se les diagnosticaba un caso de histeria crónica de estos extremos, que simplemente que a lo mejor tenían problemas psicológicos derivados de alguna cosa, pero no tenía nada que ver con lo que le diagnosticaban y era algo terrible, por lo que parece. Que es una enfermedad que además se dejó de diagnosticar o de reconocer en los años 50. Algo, en los años 50 de este siglo. O sea, de este siglo, perdón, del siglo XX, que ya está, me cambio de siglo. Vamos, que muy interesante. Pues nada, oye, vale, pues sigo yo con otra de mis pelis. He visto la última película de Almodóvar, La piel que habito, que está protagonizada por Antonio Banderas y Elena Anaya, y también aparecen Marisa Paredes, Jean Cornet o Blanca Suárez, entre varios otros. Tengo que decir, bueno, es que es una película que resulta difícil decir de qué va sin desvelar un poco la historia. Pero bueno, es un cirujano plástico que está especializado en trasplantes de piel barra cara. Y bueno, digamos que tiene un proyecto propio extraño por su cuenta. Y no voy a decir nada más. Me ha sorprendido esta película porque tiene una buena idea, pero la elección, bueno, que está basada en un libro del mismo título, aunque me han comentado que no tiene mucho que ver en la forma de desarrollarlo, pero la elección que ha tenido Almodóvar para desarrollar la película me resulta totalmente fallida, la verdad. Porque el hecho de que esté contado con esa estructura, que no lo puedo decir porque es spoiler también, se carga todo el suspense que podría tener la historia. Y ese suspense al final se queda solo en una atmósfera que apoya un poco con el tono que tiene y sobre todo con la música, pero no con el argumento. Entonces, claro, el resultado es como muy extraño y es todo como muy ajeno. En ningún momento es imposible conectar con la película, o a mí me resulta imposible conectar con la película. Luego, además, tiene momentos bastante vergonzosos que además, sobran totalmente en la película. El momento tigre fue como, en serio, Almodóvar, no lo podías evitar. Pero bueno. También es cierto que luego tiene otros que son muy memorables, sobre todo visualmente, y hay algunos que tienen mucha potencia así dramática, pero no sé si es que yo creo que, pensándolo, creo que le pido a la película que sea algo que no es. Realmente Almodóvar ha querido contar la historia así, pero lo que me sorprende que queriendo contarla así haya querido disfrazarla de thriller, cuando realmente no me parece que lo sea, o desde luego no es un thriller efectivo. Lo que más me ha gustado con mucha diferencia de la película ha sido la banda sonora de Alberto Iglesias, me parece magistral, y aunque me resulta el contraste que hace con lo que está pasando, o sea, lo que digo, que fomenta un poco esa atmósfera que para mí no sabe construir Almodóvar, pero bueno, que en sí la banda sonora está muy bien. Y luego ellos, que se llevaron el Goya, tanto Jean Cornet como Elena Anaya, Me parece que están bien, pero tampoco creo que sea nada especialmente destacable. Creo que están bien y ya está. Pero no, digamos que no me parece una actuación para recordar tampoco. Supongo que también le hace daño la valoración general de la película. Pero bueno, tengo unos amigos que de vez en cuando quedamos para hacer maratones. Y parece que están, como yo tengo mucha manía a Almodóvar, están intentando probar que realmente lo están probando, que mi manía está completamente infundada y que cuanto más películas, o sea, yo había visto ya bastantes y cuantas más películas veo de Almodóvar, más películas me gustan, pero este no ha sido el caso. Que la última que me hicieron me fue Todos a mi madre y esa sí que me gustó bastante. Pero no, en este caso la verdad es que me ha decepcionado, porque además, siendo el tipo de película que era o el tipo de película que parecía que era, muy distinta a lo que nos tiene acostumbrados a Almodóvar, pensaba que esta tenía potencial para gustarme. Pero bueno, expectativas no cubiertas. Vaya, vaya. Bueno, al final vamos a hacer el podcast Almodóvar Haters. Bueno, yo no le hateo. Estoy pensando, ya te digo, que el otro día me hicieron hacer una lista de las películas que había visto y realmente al menos la mitad me habían gustado. Lo que pasa es que supongo que le tengo manía por sus clichés, o sea, por sus dejes, por los tipos de personajes que siempre pone, el tipo de historias que solía contar. El momento canción, bueno, también metido, ¿verdad? Sí, también. Pero no sé. Eso, La piel que habito, decepción. Qué pena, pásate. Qué lástima. Bueno, pues yo he visto una, que esta sí se puede decir que es una peli para pajilleros, ya lo voy adelantando, al contrario que la anterior de Histeria. Esta se trata de una película australiana llamada Sleeping Beauty, que tuvo algo de repercusión porque apareció en la sección oficial de Cannes del año pasado, a competición, y se comió un poco un cagao, así por decirlo finamente. Está dirigida y guionizada por Julia Leigh, y protagonizada por Emily Browning, que la pudimos ver en Sucker Punch, y aparece también gente como Rachel Blake o Ewan Leslie, que son muy conocidos en Australia, por ejemplo. Quiero decir, bueno, la película, ¿de qué va? ¿De qué va Sleeping Beauty? Pues va de una mujer que tiene problemas económicos para pagar su alquiler, una estudiante, y que hace, no sé si tiene dos o tres trabajos, que si en un restaurante, que si en una fotocopiadora de una empresa, que si ayudan las pruebas científicas de un colega que está ahí haciendo cosas de laboratorio, lo que sea para ganar pasta. Y en un determinado momento responde a un anuncio de modelos de lencería freelance, que son, evidentemente, como habéis podido adivinar, una cazaputas. Pero de alto standing y sin penetración. Además, la película hace gran incidencia en ello, porque hay un gran diálogo en el momento de: tranquila, no habrá penetración, la vagina es un templo. Bueno, tu vagina es un templo, dijo. Y dice ella: mi vagina no es un templo. Gran diálogo de la película que ejemplifica muy bien lo que es. Vale. La película va de que utilizan a esta chica para hacer fantasías sexuales muy perturbadoras, chungas, en las que están participando señores viejunos que la utilizan de formas muy extrañas. Y la forma más extraña es que ella se toma una cosa para dormir y ellos en la habitación, durante el tiempo que ella está dormida, hacen lo que sea. Es así, en abstracto. Como freír pollo. Lo que sea, como si quieren comer sushi encima de ella, sí. Entonces, bien, vale. ¿Cuál es el problema de esta película? Que es artificiosa, es totalmente pretenciosa, pero al mismo tiempo está súper vacía. Es una película en la que no pasa absolutamente nada, no se desarrolla el personaje protagonista, nada de nada de nada. O sea, es que es todo de un anodino, de un vacío existencial absoluto, y que no llega a ninguna conclusión ni te plantea nada. O sea, nada, no tiene nada. Tenía toda la pinta de ser eso. Está vacío. Sinceramente. ¿Qué es lo que tiene? Tiene un montón de metraje de la película con Emily Browning en ropa interior súper mega fetichista y directamente en desnudo integral, que ya digo, los pajilleros disfrutaréis de esas secuencias porque, bueno, da para rato. Y, pero vamos, os podéis ahorrar ver la película. Hay por ahí que seguro que están recortadas esas escenas en internet. En serio, es horrible esta película. Es una cosa insultante. Madre mía. Tiene, es que además tiene un momento, a mitad de la película, en la que un tío de los que se meten aquí en la habitación cuando está dormida, que de repente, porque sí, empieza a soltar un monólogo de 10 minutos hablando al espectador, rompiendo la cuarta pared, que es horrible porque no viene a cuento de nada y no te estás enterando de lo que te está contando porque no tiene sentido. O sea, ya te digo, no tiene ningún sentido. Y la madame está ahí aguantando, mirando y ya está. Eso es, o sea, quiero decir, nada, que no pasa nada y que es horrible y que os la podéis ahorrar. Ya la he visto yo. En serio, este es el típico cine pretencioso, pero de verdad. Del que es que no tiene nada. No tiene nada, salvo, claro, intentar ser, yo diría, provocador o artificialmente provocador. Porque es que por mucho cuerpecito que enseñe aquí Emily Browning, no tiene nada que sea realmente transgresor esta película. Un gran vacío existencial, eso sí. Ale, a por otra cosa. Carla, bueno, pues nada, venga, voy a hablar yo de otra película española que en este caso sí me ha gustado mucho, que es Los amantes del Círculo Polar, película de 1998 dirigida por Julio Medem y protagonizada por Nanja Nimri y Fele Martínez. Y tengo que decir que con diferencia, vamos, de hecho es la única que me gusta de Medem, yo podría decir, yo creo, porque de las que he visto suyas, Velocidad del Sexo no me gustó nada, Tierra no me gustó tampoco y Caótica Ana me horrorizó. La verdad es que no... ¿Y Vacas? Eso, Vacas no la he visto. ¿Tú la has visto? Yo sí la he visto. Es bastante extraña, pero junto con Los amantes del Círculo Polar, las que más me gustan. Vamos, Los amantes es la que más me gusta, con diferencia. Bueno, no, sí, la verdad es que yo creo que de las que he visto, la que es, vamos, la que me resulta más distinta de su filmografía, por eso supongo, mucha gente me preguntaba, le extrañaba en Twitter que no hubiese visto todavía esta película, pero claro, yo, vista como la tenía que ver a posteriori, después de haber visto todas las que había visto, la verdad es que no tenía ninguna ganas y obligada, y bueno, nada, la verdad es que me ha gustado mucho. Te enseña o te muestra cómo el mundo de las casualidades puede ser maravilloso y frustrante a la vez. Y no sé, me resulta un drama romántico muy original y muy estimulante, que consigue una cosa que me encantó, y es que consigue que desde el primer momento seas partícipe de la complicidad que tienen los dos protagonistas. Y es que, bueno, la complicidad y el amor que hay entre ellos, que además es algo que crea desde el primer momento, desde el minuto uno de la película. Y tú conectas enseguida con ello y como que es como algo, una conexión muy íntima que tiene la historia con el espectador. Algo muy extraño, que me encantó, o sea, que hacía muchísimo que no me pasaba con una película de este estilo. Y bueno, también a destacar su atmósfera, que por una parte es aparentemente muy fría, con unos, además tiene un tono, tiene un claro filtro azul, este hombre y los filtros, debería mirárselo. Pero eso, la frialdad de la imagen y a veces de la forma de narrar la historia, pero que luego lo que te está contando es todo lo contrario, algo frío, ¿no? Es como, es todo muy, muy intenso y muy amoroso y muy frustrante a veces el mundo este de las casualidades. Pero no, la verdad es que me ha sorprendido un montón y yo la recomiendo mucho. Además ellos dos están muy bien. Reconozco que no soy especialmente fan de Nanja Nimri, pero bueno, en esta película me ha gustado, la verdad. Es otra de esas manías tontas que tengo sin ningún tipo de fundamento, pero mira, con esta película tengo un poquito menos ya. Y el final, que te deja todo loco, la verdad. Pero loquísimo, es que no quería decirlo porque bueno, no... Sí, pero, no, pero sin dar ningún detalle. Pero... pero sí, el final fue como... Es que claro... Mi sentimiento con el final no lo puedo decir porque es spoiler, pero acabé y estaba con mi amigo Alex de OTV y era como, ¿por qué me hacen esto? Pero bueno, no, la verdad es que muy contenta con Los amantes del Círculo Polar. Sí, sí, sí. Pues muy bien, ese cine de bueno, no como otro. Bueno, yo para terminar con las películas que he visto el debut cinematográfico en un largo de mi amada Melanie Laurent, Les Adoptis, la actriz que hemos visto pues en Le Concert, Inglorious Bastardos, estos y muchas cosas más que han aparecido por ahí. En este caso pues dirige ella con un guión que ha escrito a pachas con más gente, con Christophe Deslandes y Morgan Pérez, y también aparece ella como una de las protagonistas, junto con Marie Denamo, o algo así, que hace de Marine, Denis Menochet, que al recordaréis porque aparecía al principio de Inglourious Basterds, cuando el que se enfrenta a Landa al principio, cuando está escondiendo ahí a los judíos. Y, ¿qué más? Así, Clementine Sillery o algo por el estilo, que es Millie, la madre. Bueno, esta historia es la historia de varias mujeres que han tenido problemas con los hombres en su vida por un motivo u otro, que si uno no ha abandonado, que si otro se ha ido, que si otro se ha muerto. Y cuenta un poco el comienzo de Marine, de una relación con un hombre que va ahí a la librería donde trabaja y la corteja y demás, que es Alex, y que comienza una relación muy bonita y pasa algo en un determinado momento, que no diré qué es, porque yo cuando lo vi no tenía idea de qué pasaba y me quedé con cara de ¿pero qué coño es esto? Vale, pasa esto y la película trata un poco de ver cómo afecta a todos los personajes lo que ha ocurrido, cómo intentan, cómo lo que pasa un poco funciona como una especie de catarsis para los personajes y para que progrese la relación entre ellos. Y está estructurado de una forma bastante curiosa porque tiene tres segmentos. Cada segmento está centrado en la visión de uno de los personajes, pero sin que sean capítulos aparte, simplemente que cada parte de la historia, cada acto, pues está centrado en uno de los personajes y está muy logrado. A nivel de fotografía me ha resultado bastante curiosa y creo que esta mujer, Melanie Logan, tiene bastante talento, sobre todo para manejar los momentos en los que emocionalmente la cosa se pone más intensa, más interesante y más de aflorar los sentimientos más íntimos de los intérpretes. La verdad es que me ha gustado, creo que esta mujer tiene talento para la dirección, sorprendentemente. No es que haya mostrado gran cosa, o sea, no estamos aquí ante un Tarantino o ante una gran cineasta que quiera contar grandes historias y que se le vaya un poco la olla con la cámara. No, es bastante sencillo lo que hace, pero creo que tiene las ideas bastante claras y que puede aportar una visión interesante a las películas que pueda hacer. Los intérpretes están todos muy bien, sobre todo la que hace de Marine, Maggie Denamot, o como se pronuncie, lo hace francamente bien, tiene un personaje así como muy dulce y muy fuerte al mismo tiempo, y luego el personaje de Melanie Laurent también, es que están todos bastante bien, no sé, me ha sorprendido también positivamente. Es una película que es un drama, muy serio, que tiene momentos francamente tristes y emocionantes, pero al mismo tiempo tiene un tono muy amable y de tener la sonrisa en la boca durante muchos minutos, así que logra equilibrar muy bien esas dos cosas, que es bastante complicado en un drama con cosas tan trágicas como las que pueden ocurrir en esta película. En serio, dadle una oportunidad, que Les Adoptis funciona muy bien. Pues nada, oye, me la apunto, me ha llamado la atención, fíjate tú, me voy a fiar de ti. No tengo criterio, no me hagas caso. Bueno, pues yo voy a hablar de Sukar Banat, que se llamó Caramel en el circuito internacional, película de Nadine Lavaki, que es la directora de una película que he recomendado yo aquí mucho, que es Y ahora dónde vamos, esa película líbano-francesa como esta que voy a comentar ahora. Caramel es la historia de cinco mujeres que trabajan, bueno, no todas trabajan, bueno, digamos que se reúnen en un salón de belleza en Beirut y bueno, cada mujer es que no quiero contar de qué va porque realmente no va de nada. No va de nada, ¿cómo que no va de nada? Y va de todo, vamos a ver, porque es un retrato costumbrista, es un de y colorista. Céntrate en la esencia, Adri, la esencia. De cinco mujeres que trabajan en el salón de belleza y reflexiona un poco sobre el problema de los problemas del día a día de esas mujeres, sobre sexo, el amor, la familia. Son cinco mujeres muy distintas, con, pues eso, tienen problemas de sexualidad, problemas con la familia, con la vejez, con el matrimonio. O sea, es un poco, cada una tiene su pequeña trama y todas confluyen en este sitio que es el salón de belleza. Y tengo que decir que me ha gustado, me venía con precedentes de San Sebastián, que gustó mucho, la verdad. Era la primera película de Lavaki que presentaba. Y tengo que decir que es inferior a Y ahora dónde vamos, pero la verdad es que era fácil que lo fuese. Pero aquí Lo que simplemente es, al ser un retrato costumbrista, digamos que no va tan a saco con la denuncia social. Aquí es un poco más sutil a la hora de desarrollar ese discurso social que tiene, pero para mí es igual de efectivo, porque bueno, es una película muy simpática, pero que a la vez tiene lecturas muy interesantes sobre el mundo femenino que refleja y yo creo que, o sea, se ve muy bien, es muy entretenida, tiene un tono ligero. Que claro, que no tenía, por ejemplo, ¿Y a dónde vamos? Bueno, miento, ¿A dónde vamos? Es una comedia pura y dura, pero digamos que era como más incisiva en sus denuncias. Esta es más, pues eso, costumbrista, comedia, que no tiene otra intención que reflejar un poco esas mujeres que dentro del mundo en el que viven tienen un punto moderno y tienen muchos diálogos y conversaciones entre ellas bastante interesantes, porque tienen unas ideas bastante progresistas en contraste con otra gente que sale en la película o lo que se puede pensar del mundo en el que viven. Y bueno, como ya he dicho, que aunque para la gente que le haya gustado Y ahora dónde vamos, o que la haya visto y le haya resultado curiosa la forma que tiene esta mujer de contar las historias, le recomiendo Caramel, porque de verdad que yo creo que tiene una sensibilidad especial esta chica para contar las historias. Y además que es que ella se lo come, es guionista, es directora, es protagonista, como Ana Obregón. Es guapa, es lista, es todo, es el como Ana partido. Obregón. No. Sí, ya te hemos oído y te he ignorado, ¿vale? Te he ignorado. ¿Qué harías comparado a Nadine Lavaki con Ana Obregón? Esa licenciada en biología. Bueno, que en fin, muy recomendable, Caramel. ¿Ves? Yo soy precisa y concisa y no me enrollo. No sé qué quieres decir con eso, la verdad. Érase una vez, hace mucho, mucho tiempo. Es posible que en libros hayáis visto el lugar. Pues la historia que os voy a contar ocurrió cuando el mundo era antiguo. Seguro que os habéis preguntado, ¿los frikis de dónde salieron? Si no, ahora vais a saber lo que fueron. Hello Friki Podcast, dirigido por Víctor M. Yeste y MC Catalán. Empezamos nuestra sección de La Ventana Indiscreta, que esta vez vamos a hablar de Good Night and Good Luck. ¡Mentira! ¡Comunista! 2005, que aquí se llamó Buenas noches y buena suerte. Está dirigida por George Clooney y protagonizada por, entre muchos otros, David Strangheim. O sea, apellido lo hace solo porque me odia. Jeff Daniels, está Tate Donovan, Robert Downey Jr., el propio Josh Clooney, aparece también Frank Langella y bueno, Patricia Clarkson, tiene un reparto bastante amplio. No, venga, sigo. Y ¿qué nos cuenta Good Night and Good Luck, Ramón? Ah, ¿quieres que lo diga yo? Esto sí, además censurado, como si esto fuera La Caza de Brujas. Totalmente. Pues cuenta, y además esto sí, está basado en hechos históricos reales, como el periodista de televisión Edward Murrow, que había sido un locutor de radio muy afamado por sus retransmisiones durante la Segunda Guerra Mundial, si no me he equivocado, en Londres. Pues cómo este hombre hace frente a la caza de brujas del senador McCarthy en esa época de los años 50, donde ya sabemos que tenía una total persecución de cualquiera que hubiera fumado cerca de alguien a quien se podría llamar de ideología izquierdosa. Es decir, era algo totalmente paranoico, todos. Se saltaba las reglas legales, democráticas, constitucionales por el forro y se inventaban las cosas. Así de claro. Y entonces este hombre se atrevió a hacerle frente en su programa de televisión, que ahora mismo se me ha ido el nombre, lo tenía, bueno, da igual. En su programa de televisión, ¿no? En la CBS, donde pone de manifiesto sus contradicciones y cómo está realmente haciendo, creando una psicosis en la sociedad norteamericana y realizando cosas que van contra la propia esencia de la democracia, esa democracia que promete defender McCarthy. La película está muy centrada en la redacción y en la realización de ese programa en concreto y no sale de esas instalaciones del edificio de la CBS y del ascensor, prácticamente. Y, hombre, algunas cosas cuenta más allá o deja sugerido de otros personajes, pero en general todo se centra y es muy consistente y es muy conciso y es muy intenso en contar exactamente esto, cómo este hombre, Murrow, lideró prácticamente esa rebelión de los medios de comunicación después de años en los que McCarthy era una apisonadora de los derechos civiles. ¡Hala! Ya lo he dicho. Soy comunista. Comunista, comunista. ¿Qué decir de Buenas noches y buena suerte, Good night and good luck? Que si no, Ramón me echa la bronca por hablar de las películas en español. A mí me parece una película fantástica, que como ha dicho Ramón, es muy concisa y muy intensa y muy clara en lo que quiere contar. Además es una dura lo que tiene que durar. Incluso yo le habría añadido unos minutos, porque es una película que se pasa como en un suspiro. Cuando se acaba te quedas como... Cierto, no puede cierto. Ser que haya terminado ya. No sé si a ti te pasó lo mismo. Me pasó lo mismo la primera vez que la vi y me pasa lo mismo siempre que la veo. Es como se acaba y te quedas con ganas de mucho más. Pero dices, es que no hay más. Es que la historia que te queremos contar, claro, ya está contada. Con todo lujo de detalles. Así que no te puedes quejar precisamente de que esta película dure demasiado. Porque al contrario, tienes ganas de mucho más y de quizá ver más de los personajes y de la interacción entre ellos, que es lo que te quedas con ganas, porque te los describen muy bien y de forma interesante los personajes. Sí, también es muy efectiva creando la atmósfera que crea la película con esa elección del blanco y negro, todo ese tono y ese ambiente un poco sobrio. Una iluminación con muchísimos contrastes, el humo de todo el mundo fumando tabaco a todas horas, en todo momento, en todo plano, hay alguien fumando. Yo creo que el único momento que no hay nadie fumando es cuando precisamente hay dos o tres planos que no están dentro de la redacción, pero es que es increíble. Y no, esta atmósfera que algunos acusaban de fría. Pero a mí no me parece que sea fría, simplemente yo creo que toma una visión, que lo que está contando está tan posicionado de por sí que digamos que toma esa mirada sobria desde fuera para intentar resultar, pues no sé, que no resulte todo muy maniqueo. Pero o sea, yo creo que es la elección justa la que hace George Clooney a la hora de presentar la atmósfera de la película. Sí, de hecho lo que pasa en esta película es que creo que está rodado intentando ser casi como un documental, en plan, vamos a rodar lo que pasa en esta redacción de este programa y intentar transmitir la máxima verosimilitud posible y alejarse un poco de lo que estamos acostumbrados a ver en el cine cuando representa las redacciones y los programas de televisión y todo esto, que es bastante espectacular y bastante... que intenta ir hacia lo más emocional y no hacia lo que realmente puede ocurrir en esas redacciones. Y luego tiene esos planos súper cerrados, esos primeros planos de los personajes siempre, más allá de centrarse en hacer una escenografía curiosa o algo por el estilo, no. Se centra mucho más en cómo las noticias, las informaciones que llegan afecta a los personajes protagonistas. Y creo que es parte de lo que le da ese tono tan curioso a la película al final, que te quedas realmente un poco dentro de la cabeza del protagonista. Y llegas a pensar exactamente como él. Sí, bueno, sí, eso también es cierto. No, pero lo que comentabas de los planos es que realmente a mí me parece que en ese sentido George Clooney ha estado muy acertado en cómo con esos planos consigue realmente apoyar a esa atmósfera de la redacción, de la inmediatez o de la intensidad o importancia de lo que está pasando, lo que están contando o de lo que están desarrollando ahí. Y ahí, sobre todo, me llama mucho la atención el contraste que hay entre planos picados y contrapicados. Los planos están siempre llenos de escorzos de la gente o de gente o de objetos que, digamos, cortan un poco los planos que ya de por sí son cerrados y te dejan ver muy poco del protagonista, salvo en esos primeros grandes planos de David Sternheim. Pero es como que casi quiere darle ese aire de con muchas comillas, clandestinidad a lo que están contando, ¿no? Dar esa sensación de la importancia que tiene lo que está pasando, que es un hecho público, pero no sé si darle ese tono, esa intimidad, digamos, de la historia, que contrasta con algo que está pasando que es tremendamente público. Lo que quizá quiere transmitir muy bien de esa forma es un poco lo que no están hablando todos esos personajes cuando están hablando de todo lo que hablan. ¿Me explico? Sí, te explicas. El asunto es las consecuencias que tiene lo que están haciendo. Las propias ideas personales de cada uno de los personajes, que en algunos casos se puede vislumbrar o te lo cuenta como el protagonista en cierto momento, pero no son nada claras la ideología en general de los personajes. Y claro, tiene que ser todo en plan, lo que estamos haciendo, oye, esto tiene consecuencias para la cadena, para el programa, para nosotros mismos. Y ese rollo de cuidadín, que aquí nos puede caer una lluvia interesante de hostias, hablando claro, está muy presente durante toda la película. Y sobre todo eso, dar esa sensación de, estamos haciendo esto que es nuestro trabajo, pero al mismo tiempo esto tiene un significado mayor. No solo nuestro trabajo, es algo más. Significan más cosas. Estamos haciendo un trabajo que tiene consecuencias más allá simplemente de informar. Y eso está muy bien proyectado en la película. Yo creo que esto que comentas lo hace muy bien con algunos detalles que me gustan mucho de la película, que es todo, es lo que cuenta con los silencios. Me encantan los silencios, o sea, porque es una película que tiene un sentido del ritmo muy bueno, porque por una parte pasan muchísimas cosas en muy poco tiempo, pero luego hay momentos en los que se toma unos segundos de silencios que tienen muchísimo significado. A mí me encantan los silencios, estos 10 segundos antes de empezar el programa, en los que tienes el plano, digamos, desde el punto de vista de Josh Clooney, que es como el regidor que está ahí abajo siempre escondido, y cómo el personaje de David Strahan está pensando en lo que va a decir, las consecuencias, o sea, todo lo que te están contando esos 10 segundos, o por ejemplo cuando acaban de hacer el primer gran anuncio en contra de McCarthy, que de repente hay un gran silencio y miran, hay un plano que de primer plano del teléfono, como diciendo, a ver qué consecuencias ha tenido todo esto, y hay un gran silencio porque los teléfonos están desconectados y todos se miran con cara de circunstancias como diciendo, ¿es posible que no estén sonando los teléfonos? Pero con esos pequeños detalles cuentan muchísimas cosas. Sí, la verdad es que sí. Y luego eso, cada personaje tiene algún momentillo de los secundarios que más o menos dejan entrever cómo son. Porque, por ejemplo, Robert Downey Jr. aquí no está para nada histriónico ni hace el numerito que todo el mundo espera que haga en Iron Man y estas cosas. Aquí no es Iron Man, es el actor de verdad. Y sin embargo, es un actor que a mí siempre me ha fascinado con qué poquito es capaz de hacer que un personaje funcione. Y darle inteligencia al personaje y darle algo más, o sea, con muy poco. Y la relación con el personaje de Patricia Clarkson me encanta. Y eso que aparecen 3 o 4 veces en toda la película y son 4 o 5 líneas de diálogo. Y sin embargo, me quedo con ellos porque hacen una pareja ahí muy buena. Sí, estoy de acuerdo. La verdad es que al principio piensas a dónde llega todo esto, pero realmente con el guión, con esa pequeña historia de ellos dos, te está contando un poco realmente a nivel personal lo que está contando a nivel general de estas dos personas que mantienen el secreto, que tal, o sea, no sé, me parece que a simple vista puede parecer que sobra, pero luego tiene mucho sentido dentro de lo que está contando. Efectivamente, y además le da esa humanidad al personaje de Jeff Daniels, que parece que es un poco cabroncete, y cuando se junta con ellos y le dice, a ver, que sé que estáis casados, zagales, tranquilos que no es por eso. Y les cuenta de la situación y todo esto. Ese momento, por cierto, me encanta. Cuando dice uno, hacedme las cosas más fáciles porque si no voy a tener que echar a alguien más. Y entonces automáticamente ya está la otra diciendo, bueno, te echaremos de menos en la redacción. Sí. Que es el momento probablemente más así cómico de toda la película. Y que no, me gusta bastante. Sí, sí, es divertido. No, pero por ejemplo eso, ellos están los dos a... ella se está peinando, están hablando un poco de lo que está pasando y de repente él se va con el anillo puesto y ella le recuerda que se lo quite Y es, o sea, son esos pequeños detalles que realmente te están contando muchísimo sobre la historia. Sí, completamente. Luego me gustaría decir que, a pesar de que no es una película que sea un ejercicio de estilo, ni mucho menos, la película sí que, con la ambientación tan buena que tiene y la forma de actuar de los propios actores, recuerda mucho al cine clásico. Sí, está muy estilizado. Yo creo que para mí sí tiene bastante estilismo. Precisamente lo que decías tú antes, que intenta dar ese aspecto de documental, un poco como darle rigor con esa forma de tratar la atmósfera. Yo creo que sí que tiene bastantes elementos que podrían definir un estilo, pero no lo sé, quizá pues es lo que comentas tú, que es un estilo casi de cine clásico. Sí, y luego otra cosa que me sorprendió muchísimo la primera vez que lo vi, y es que, a ver, yo en su momento sí sabía quién es McCarthy y le conocía perfectamente, pero siempre he visto en grabaciones malas. Claro, llegó esta película y ves todo lo que aparece de McCarthy, de su comisión y de investigaciones y tal, y discursos que dio, y parece un actor más integrado dentro de la película, porque sí, está tan bien integrado con el resto que no desentona las imágenes suyas. Y sorprende ver que no es un actor y que son las imágenes originales. Es sí, una que curiosidad además que me sorprende mucho. Hay bastante minutos de metraje que estamos viendo grabaciones reales. Sí, sí, todo es real, de sus propias declaraciones y de, sí, de juicios, declaraciones de otros, efectivamente. Sí, sí. No, la verdad, sí, muy estoy de acuerdo con lo que dices. Luego quería comentar una cosa, y es que en su momento recuerdo que la película tuvo una línea de críticas por parte de los críticos de cine que la acusaban un poco de no desarrollar a los personajes, porque, bueno, que, o sea, como que daba la sensación de que era un gran prólogo, ¿no? Que te estaba poniendo las ideas sobre la mesa y que eso era algo que tenía que desarrollar. Y a mí me fascina que una película que desarrolla su idea de forma tan clara y tan concisa genere este tipo de opinión, porque es cierto que no es una película que esté, o sea, es que no está centrada en desarrollar unos personajes, aunque los perfile muy bien, está centrada en desarrollar una idea y un momento y en hablar sobre el mundo este de los medios, las presiones a los medios de comunicación, la manipulación, o sea, está centrada en contar eso, no en desarrollar unos personajes. Pero aún y todo yo creo que sí hay. O sea, sí, sí que hay desarrollo, pero más que desarrollo hay un perfil. Los personajes no están desarrollados, no evolucionan, pero sí que están muy perfilados y están muy bien colocados dentro de la historia. Que quiero decir, por ejemplo, tenemos al jefe de la CBS, la Fran Langella, que empieza de una forma que poco a poco va cambiando como es y al final vuelve a cambiar. Quiero decir, no estoy de acuerdo con eso. Sí. Yo creo que es siempre igual. Lo que pasa es que su nivel de permisibilidad o aceptación a lo que están pasando en la cadena o lo que están haciendo estos dos cambia. Su posición un poco empieza siendo más os dejo un poco libres, pero poco a poco sus circunstancias le hacen cambiar, no a él, sino su forma de actuar. No lo sé, no creo que evolucione como personaje, no lo siento así. Yo creo que sí, que evoluciona en función de esas presiones económicas de la cadena, pero bueno, ese es otro debate. Y lo que está claro, a ver si aquí sí estás de acuerdo, es que el personaje de Edward Morrow sí tiene una clara evolución, porque empieza siendo como muy seguro y que tiene las cosas muy claras al principio de todo el rollo del hombre este que ha sido expulsado del ejército, todo eso, y en el momento en el que empieza ya a meterse muy a fondo con McCarthy en cosas más serias, hay ese momento justo de empezar un programa de See It Now, que era el nombre del programa, que ya lo he vinado por ahí, en el que ya empieza a dudar y a temblarle un poco la voz y a hacer claros gestos de que no está tan seguro como antes de todo lo que estaba haciendo, por no hablar de ese momento en el que tiene que responder a McCarthy de todas las acusaciones que le ha hecho en el programa, que ahí ya es como el punto en el que su personaje creo que queda mucho más claro todos los matices que pudiera tener en la película. Pero yo, otra vez, de nuevo, no creo que evolucione ni que cambie, simplemente que las circunstancias de lo que está pasando y la importancia de lo que está pasando le empieza a afectar y empieza a perder un poco la seguridad, pero no creo que empiece a dudar ni que cambie su actitud ni su forma de... A ver, radicalmente es evidente que no. pero sí que hay una evolución, quiero decir, que no están estáticos, que evidentemente, no, sí, sí, claro, aunque sea por las por circunstancias, supuesto. Evolucionan, que no se puede decir entendido. Que no. No, pero es que yo lo que, o sea, no, es que no estoy de acuerdo, pero vamos, no, es que a lo mejor estamos haciendo lo mismo, pero realmente yo no lo llamo evolucionar. Puede ser. Para mí, los personajes se ven influidos por lo que está pasando y sobre todo por la importancia de lo que está pasando, porque lo que están haciendo cada vez toma una dimensión más grande. Correcto, y, Adri. Y las consecuencias, pero evidentemente, con las circunstancias, los personajes cambian. Pero cambian, no, no cambian. No en la esencia, pero sí en su comportamiento. Adri. No sé, yo creo que no es que cambien. No, es que yo no lo veo, yo no lo llamo cambiar a eso. Yo lo llamo que simplemente las circunstancias les hacen comportarse distinto o que afectar a cómo lo están, digamos, llevando o asumiendo todo lo que está pasando. Pero no creo que ninguno cambie su forma de pensar, su forma de actuar, su seguridad con respecto a lo que están haciendo. No lo veo así, pero bueno, no sé. Bueno, podemos pasar decir a otra cosa. Que, podemos decir que no lo vemos y ya está. No, a lo mejor estamos diciendo lo mismo, pero no... Puede ser. Pero bueno, no sé qué más. Bueno, me resultó curioso que, vamos, creo que es otra elección en la línea del tono que quiere llevar la película, que no tiene banda sonora. Realmente solo tiene esos dos o tres momentos de... Tiene momentos musicales. Sí, musicales, digamos, el de videoclip con la mujer esta que canta jazz, blues, lo que sea... pero realmente la película no tiene nada de banda sonora, absolutamente nada, que hombre, es extraño. Sí, así para ambientar, para lo... pero no ya, pero no. Dicho, yo creo que está claro que era el estilo que le quería dar para claro. Darle un mayor realismo. Y es curioso que esta película yo creo que es bastante temporal en mucho sentido, porque tú cambias comunismo en esta película por otras cosas. Totalmente. Y es un funciona discurso perfectamente. Sí, sí. Además, yo creo que esta peli está muy influenciada por el momento post 11 de septiembre de Estados Unidos, y que realmente muchas de las cosas que aplica del discurso de este periodista en su momento de los años 50 podría servir muy bien para todo el tema de la manipulación y demás de los medios con el rollo de la guerra del terrorismo después del 11 de septiembre. Creo que en ese aspecto es una película que tiene muy buenos mimbres para no trascender, sino ser atemporal y prevalecer, porque tiene un discurso eso, que a pesar de que es muy concreto de una época, al mismo tiempo es muy universal y genérico. Por desgracia. Sí, sí. Que, no, sí, claro, porque lo que comentaba antes, que realmente lo que esta película desarrolla es esa idea de las medios y las presiones y la manipulación, y por desgracia sigue siendo algo que está en rabiosa actualidad. Yo quiero acabar con una cosa que me resultó un punto divertido de la película, que es ese momento en el que, dentro de todo el rollo, que también es muy actual, el rollo de los anunciantes retirando los anuncios del programa y demás, hay un momento en el que ponen el anuncio de tabaco, que básicamente es un tipo que habla a pantalla, a cámara, diciendo al espectador lo inteligente que es y cómo los estudios demuestran que la audiencia no se deja influenciar y que los anuncios no consiguen convencerles tal y cual. Y como son tan inteligentes, y al ser tan inteligentes sabrán que lo mejor es fumar tabaco Kant. Y sí, me hizo mucha gracia porque... Porque es good smoking, amigo mío. Sí, no, pero tiene... Detrás de eso también hay... Es que realmente a esta película se le pueden sacar muchas reflexiones y muchos discursos del detalle más tonto, que además esto me recordó al gag ese de Padre de Familia de fuma, pero no, el que lo haya visto lo entenderá. Pero era otra época en la que fumar era algo de clase y de sociedad. Muy... Y no mataba. Efectivamente, no era malo, todo lo contrario. Y me sorprendió mucho, mirando cosas sobre esta película, que Clooney cobró $1 por el guión, la dirección y la interpretación de esta película para poder hacerla. Es que tuvo, bueno, yo lo único que yo sé, porque la verdad es que reconozco que no he preparado nada, me entra indiscreta, lo único que yo recuerdo es que era una TV Movie, un proyecto de TV Movie, que luego al final pues se hizo película y que tuvo un presupuesto como de 7 millones o 10 millones de dólares, no más. Sí, 7 claro, millones. Que eso, 7 millones, pues es que eso es bajarse ellos Clooney el caché, vamos. Y resulta a un dólar, literalmente. Resulta que es muy curioso porque la película, bueno, está hecha toda en interiores de estudios, o sea, totalmente, y tampoco pasa nada. No, no te das cuenta de eso. No es claustrofóbica, no, que es otra cosa nada. Que también criticaban mucho los críticos en su momento, el hecho de que todos sean interiores, pero yo creo que no sale, o sea, que está muy bien ambientada como para que no te crees esa sensación de necesito. Es que me parece una tontería criticar eso, es que funciona muy bien tal como está. Y la curiosidad y el dato de mierda es que Clooney se lesionó haciendo la película Siriana antes de hacer esta película y entonces las aseguradoras no pudieron asegurarle la película. Y estuvo a punto de hipotecar su casa para poder hacer el seguro él mismo con su hipoteca. Hasta que llegó el Mark Cuban, el de los Dallas Mavericks, que este tío hace inversiones en cualquier parte, y puso pasta en la película. Y nada, me pareció muy curioso eso de que estuviera a punto de hipotecarse para poder hacer la película. Este hombre la quería sacar adelante como fuera, desde luego. No, sí, desde luego. ¿Y qué más podemos comentar? Yo creo que ya le hemos dado un buen giro, nada. Decir que es muy grande esta película y que quizá por ser quien es el director, en ciertos círculos no se la valora lo suficiente, a pesar de su gran reconocimiento crítico y en los premios de la Academia, que si no estoy mal tuvo 5 o 6 nominaciones. Sí, tuvo unas cuantas. Y entre ellas a director y película. Tuvo 6... Y fotografía y también. Es una película muy de Hollywood, ¿eh? También hay que decirlo. A pesar de que sea, en cierto sentido, políticamente incorrecta en el sentido que cuenta las verdades de los medios audiovisuales, es muy de Hollywood porque todo lo que cuenta está también muy relacionado con Hollywood. Y bueno, aquí podríamos haber sacado el tema de Elia Kazan, pero mejor lo dejamos para otro programa porque eso daría para varias horas. Pero sí, está muy relacionado con Hollywood y claro, la sensibilidad de la Academia evidentemente tiene muy presente los temas de los que habla esta película. Pero vamos, a pesar de eso, es una película bastante, bastante olvidada. Estamos deseando que contactéis con nosotros. ¿Cómo podéis hacerlo? Tenemos de todo. Tenemos gambas, tenemos chopitos y tenemos un mail que es entrada@estapeliyalahevisto.com. También podéis contactar con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Twitter como @pelivista. Estamos en Facebook, que si nos buscáis por Esta peli ya la he visto nos encontráis y podéis haceros me gustadores y dejarnos piropos en el muro. Y estamos en la extendidísima Google Plus. Pero eso no es todo. Porque toda la información del podcast, de nosotros, de las secciones, métodos de suscripción y episodios anteriores están en nuestra página web que es estapeliyalahevisto.com. Empezamos la sección de Malditos Bastardos y como siempre queremos agradeceros a todos vuestros comentarios en el blog, emails, mensajes en Facebook, en Google Plus, en Twitter, las reseñas de iTunes y de todos los mensajes que nos mandáis y el feedback que nos dais, que nos encanta y que como siempre decimos e intentamos contestaros por el medio en que os ponéis en contacto con nosotros y que no nos da tiempo a hablar de todo aquí, así que hecho una pequeña selección. Y cuenta, Ramón, tú, ¿qué ha pasado con el tema de los móviles en el cine? Que se ha creado un pequeño revuelo. Revuelo, sí. En general, parece que todos estamos de acuerdo y en los comentarios se ha visto. Y hay una repulsa generalizada a que esto llegue a prosperar y a ser una realidad porque... ¡Muerte y destrucción! Evidentemente, puede que esto sirva para llegar al público joven y que entre en el cine a leer Twitter... Pero al resto de los mortales que nos gusta el cine para ver películas y no para hacer el chorra, nos echaría fuera. Está clarísimo y creo que la discusión... Vamos, que no hay mucha discusión posible al respecto. A no ser que venga alguien aquí a decirnos que está indignado porque no puede utilizar su BlackBerry mientras ve la última peli de Transformers. Pasemos al siguiente comentario. Sí, Juri, en un comentario del blog... nos comentaba que había una cosa que le molestaba mucho y es que son esos tropecientos mil trailers que incluyen en los DVDs de las películas que no se pueden saltar, ni pasan rápido, ni nada de eso y se pregunta quién pone ahí esos anuncios y se hace una pregunta que está llena de verdad y es que cuando te bajas algo pirata no tienes que esperar 5 minutos a que empiece la película. Yo le comentaba una cosa, estoy totalmente de acuerdo con Juri en esto. A mí me hizo. Me hace un, la primera vez que me compré un DVD en Amazon UK, lo puse y tal, y lo primero que te sale es un mensaje, que es un gracias enorme que cae del cielo en la pantalla, y un tipo pequeñito que hace: gracias, muchas gracias por comprar este DVD. ¿Qué pasa cuando metes un DVD en castellano, o sea, español, aparte de que te hagas de todos los spoilers? Que tienes a un tipo que te llama pirata por el DVD que acabas de comprar, y es algo que se me ha repateado. Y en fin, sí, no sé tú qué, tú decías, ibas a decir algo de que los Blu-ray sí que se podía pasar, ¿no? Yo al menos en los que he visto en los Blu-ray, sí, pueden tener a lo mejor 10.000 trailers, pero sí que se pueden pasar a velocidad o el capítulo en el que están incluidos o como se llame ahora en los Blu-rays. Pero vamos, supongo que los DVDs siempre tenían como en el mensaje este de no pirates esto, que no se podía pasar, y utilizaban, aprovechaban lo mismo para poner los trailers así, algo que me parece bastante patético, porque hay algunos discos de películas que te viene ahí con todo el catálogo de la distribuidora. Totalmente, pero te viene con trailers que de próximos a estreno. Que además, si alquilas una película después, más tarde o lo que sea, los ves y dices, claro, próximamente en cines. El catálogo de DVD, el catálogo de próximamente en cine, de que supone película dentro de un año. Es como, mira, Eso para llegar al menú. déjame vivir para Sí, llegar al sí. menú. Si luego no es un menú de esos que te cuentan media película con el menú y duran 10 minutos hasta que llegan las opciones. Que tampoco, eso sí que no los puedes pasar nunca si son menús animados. Ay, sí, es un En poco fin. horroroso ese tema. Pero bueno, en el Blu-ray algunos sí que se lo han currado y lo han hecho bien. Pero sí, en general eso suele heredarse. Y lo de los mensajes estos de antipiratería, que por cierto hace poco salió un mensaje de que en Estados Unidos van a meter dos cuñas de 10 segundos que no se van a poder pasar del FBI diciendo no pirates esto, y que encima ya han dicho si sabemos que esto no va a servir para no que no se piratee, simplemente lo hacemos para educar a la gente. Pues si la gente ya sabe el problema, o sea, el problema no es la gente que compra el DVD, sino otra gente, en fin. Y nos preguntaba Juli también por la banda sonora que suena al principio del podcast, y bueno, que no es ninguna banda sonora, es la nuestra intro es de La búsqueda de Yana de Epic Soul Factory, que es un disco que está distribuido con licencia Creative Commons y se puede descargar desde jamendo.com. Así que, bueno, tenemos enlace ahí en nuestra página. Y nada, que parece banda sonora, pero no es ninguna banda sonora en concreto. Es así épica y Es tal. épica y cabalgamos hacia el mundo del podcasting al Exacto, atardecer. exacto. Cuenta qué nos decía Campa007. Pues Kama007 nos comentaba que le llamaba la atención una cosa que comenté en el podcast anterior, y es lo de que los adolescentes de hoy en día no sienten pasión por el cine y simplemente van a pasar una hora y media con los amigos al cine como quien se toma unas cervezas. Él nos decía que tenemos un yogurín, Ramón, estamos influenciando a las futuras generaciones Mentes moldeables. Él decía que tiene 16 años y que se considera afortunado porque le gusta el cine y disfruta, pues bueno, de Kubrick. Y Karen nos mencionaba varios directores así un poco más alejados del cine, digamos, adolescente, y que a la gente cuando pregunta a personas de su edad no sabe ni quiénes son, y que nos comentaba como ejemplo que cuando un día se pusieron la lista de Schindler se quejaban de que tuviesen que ver una película en blanco y negro. No, pero no es en blanco y negro, sale el rojo también. Sí. Y bueno, lo que decía es eso, que la gente que amamos el cine, dice él, es la parte más minoritaria, y que a nosotros nos da igual el 3D o llevar móviles en las salas y demás gilipolleces, porque lo que queremos es ver el cine y tal. Y bueno, pues nada, yo me parecía interesante comentar la visión de un chaval de 16 años que escucha el podcast, ya que y que le gusta el cine, ya que yo hacía un poco como le decía a él, mi visión era un poco desde fuera, porque claro, ya estoy muy desconectada de la realidad de los jóvenes de 16 años, yo los que veo en la calle con los pantalones caídos y eso, comentarios de vieja. Yo, por lo que veo en Total. las series de la tele, en física o También. química y compañeros, yo por eso sé que cómo es la Sí. juventud de hoy en día. No sé, yo veo a mi hermano que tiene 21 años, 21, sí, o 22, Estás quedando muy mal, y... Adri, por favor, Hola, José, te quiero. rectifica. ¡Mua, mua! No, sí, él no se escucha además. Que ya de por sí... Bueno, mi hermano no es el ejemplo porque yo lo he educado bien, pero si su entorno es como es, no me quiero imaginar cómo es la gente de 17, 16 años en general con respecto al cine y demás. Pero bueno, no quiero juzgar, que parezco una señora mayor. Bueno, antes de terminar ya hay que agradecer varias menciones que nos han hecho en sus blogs. Gente de tan buen criterio y talante como @blogdebori, Álvaro, Roberto Pastor y Moriarty OF, que es Oscar, que nos han hecho ahí unas reseñas bonitas y recomendando el podcast y todo esto a sus lectores del Y mi blog y voz, y recomendando mi su voz voz. sensual y increíblemente Hola, Óscar, apasionada y ¿qué tal? sexual y que os pone palote a todos, efectivamente. Y también Y la de tenemos. Ramón, de cómo era, de niño, adolescente, pillo, que te dijo un Cierto, oyente. cierto. Se me había olvidado. Gracias por recordarlo. De nada, Ramón. Y para terminar, queremos enviar un saludo muy importante e interesante a Pima815, que últimamente está escuchando programas atrasados del podcast y que últimamente ha visto el de las nominaciones y la gala de los Oscars. Así que un saludo, Oye, Pima815, desde el pues futuro. Nacho decía una cosa muy que realmente me parece muy comprensible en Twitter. Decía que fuera de lo que es el momento de intensidad informativa y de tanto que se habla de tal, que le resultaba muy, le había resultado interesante o diferente escucharlo el tema de los Oscar tan a posteriori, que yo lo puedo entender. Fuera de toda esa saturación de aquel momento, oye, mira, Sí, bueno, ¿no? Hombre, lo de las nominaciones a lo mejor es un poco demasiado, y eso que nosotros ya pero publicamos bastante alejados de la rabiosa actualidad, pero bueno, tampoco tanto, una bueno, un par semana. de semanas, y ya nos ¿Sí? dicen, no, es que eso es muy tarde. ¡Ah! Bueno, Mamarrachos, oyentes, os queremos, sí. y teníamos un sorteo, ¿verdad? De algo. ¡Ay, es verdad! ¡Uy! Se me olvidaba. Mira, qué tonta soy. A ver. Sorteo, cosas. ¿Qué va a pasar? Como hemos dicho al principio del programa, tenemos dos entradas dobles para ir al preestreno de Moonrise Kingdom, la nueva película de uno de los directores favoritos de Ramón. ¡Qué feliz está! Que será en Madrid, lo siento, gente que no seáis de Madrid, como siempre estamos subyugados a donde se celebren las premiers. Este va a ser el próximo 7 de junio, los cines Princesa de Madrid a las 8 de la tarde. Y eso, sorteamos, como he dicho, dos entradas dobles. ¿Y qué tenéis que hacer para poder optar a una de estas entradas dobles? Pues es muy fácil. Os vamos a dar casi 2 semanas hasta que hagamos el próximo podcast, que es el 28 de mayo, martes, para que nos enviéis un comentario, ya sea de audio o de por el blog o email o lo que queráis. Ya tenéis nuestros métodos de contacto donde siempre. Contándonos, ya que hemos tenido la polémica esta con el tema de las películas favoritas, las obras maestras y los tops, queremos que nos comentéis vuestras 3 películas favoritas. Y si queréis comentarnos, si tenéis 3 obras maestras que sean distintas a vuestras 3 películas favoritas, pues oye, será interesante que nos lo contéis para por lo menos comprobar nuestra tesis de que así es. Pero bueno, eso, que tenéis que enviar vuestro top 3 a nuestros métodos de contacto habituales y entraréis en el sorteo que diremos en el próximo programa quién se lo ha llevado. Y eso. Ah, y decir, por cierto, que esto es gracias a Sensacine, que organiza el preestreno este y que nos ha dado las 2 entradas entre las muchas que tenían para sortear ellos, para que las sorteemos entre nuestros oyentes. Así que gracias, Sensacine, y eso. Muchas gracias a todo el mundo es bueno, la paz en el mundo. Y ya para terminar, algo más aparte de esto, yo creo que no, ¿no? ¿Verdad? Comentar, bueno, el tema de las comedias románticas da para mucho de sí. Ah, seguro que no hace falta que ponérselo de deberes, seguro que lo No, empiezan a contar. desde luego. Sobre todo el público femenino, si es cierto lo que dice la tesis de esta buena mujer. No, pero bueno, eso de deberes, aparte del tema de participar en el concurso, enviarnos vuestras películas, pues todo lo que queráis comentarnos sobre las películas que hemos comentado, las polémicas del tema del top o lo que sea, será bienvenido. El tema de lo que ha dicho Ramón de las comedias románticas o la maravillosidad de Buenas noches y buena suerte, lo que queráis. Estamos abiertos a todo. Efectivamente, estamos abiertos 24 horas, como el canal. Esto, vale. Bueno, pues nada, nos despedimos ya, ¿no, Ramón? Sí, recordad que nos podéis escuchar por Radio Podcast Castellano, Radio Battletoads y Radio Babel. Y que hasta aquí ha sido todo. Yo he sido Ramón. Y yo he sido Adri. Y buenas noches y buena suerte. Oh, nadie se lo esperaba.